Reset MX, cada vez más cerca de ti. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter, comparte tu información, aclara tus dudas. Dale start al análisis completo de juegos y consolas. ¿Cuál es la mejor? Sigue en sintonía de Reset MX, el punto de encuentro gamer. Y bueno, ahora sí sean todos bienvenidos al Reset número 38, ya 38 episodios, ya casi solo 12 para los 50. Regresando después de un episodio maratónico de Metal Gear que duró cerca de 5 horas. Pero bueno, vamos a comenzar este episodio presentando a toda la gente que nos acompaña esta noche. Y bueno, vamos a comenzar ahí con Rob Sainz, que hace su regreso. Rob, saluda. ¿Qué onda, gente? Buenas noches y gracias por tenerme de vuelta y no hablar de cochinadas. Eso es Metal Gear, ¿qué dijeron? ¿Verdad? No, no es cierto. Gracias por invitarme de nuevo y podemos saber de qué vamos a hablar el día de hoy, que en realidad no he leído ni madre de lo que se supone que vamos a hablar. Buenas noches. Ok, y bueno, también tenemos ahí a Daniel de Play Raptor. Daniel, por favor, saluda. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí estamos en el Reset, creo que es mi segundo programa, porque dicen que casi no estoy, que casi no me conecto, que no me pueden localizar. Pero bueno, aquí estamos para hablar de lo que se pueda de estos temas y trolear un poco, a ver qué sale. Perfecto, si es que eres casi tan inlocalizable como Martín Pixel, que también se desaparece a veces, pero... Nos damos la importancia, nos damos acá el lujo de tener importancia. Sí, pero bueno, aprovechando también ahí tenemos a Martín. Martín, por favor, saluda. ¿Cuándo va a ser el episodio donde no me intentes atacar o trolear antes de presentarme, güey? Oye Martín, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Puedo bolearte a ti a tu amiguito? ¿A cuál amigo, güey? ¿A que te acabes? Aquí todos son mis amigos, güey. ¿Ah, sí? Ah, gracias. Te siento querido. Oye, no los alburearé nada más por eso. Ah, no, pues bueno, ya en la presentación, gracias, güey. Un placer que te dignes en invitarme y pues pura gente VIP. Quitando al Rob y a Eloy, pero todo lo demás, pura calidad. Ah, pasó a Gacho. Ok, bueno, gracias por acompañarnos, Martín. Y bueno, también tenemos ahí a Angel. Angel, por favor, saluda. No, pues banda, buenas noches, gracias por estar por acá. Y pues aquí regreso de nueva cuenta, así después de una pequeña pausa. No hay bronca, ya luego hablaremos, rentaremos de Kojima. Pero aquí regresamos, caramba. Y pues bueno, ya lo saben, se va a poner bien bueno. Así que, como ya les he mencionado, pues vayan invitando a sus amigos, a su abuelita que prende la computadora porque va a empezar el reset. Ok, y bueno, tenemos ahí a Trapsam, por favor, saluda. ¿Qué onda? Muy buenas noches a todos acá desde Monterrey, Trapsam. Pues aquí volviendo al reset después de una ausencia de unas cuantas semanas, pero pues aquí ya vamos a echar todos los kilos para que todo el mundo se entretenga. Perfecto, y bueno, también tenemos ahí recientemente agregándose Alarjual. Alarjual, por favor, saluda. Pues sí, aquí regresando otra vez al reset después de ese maratónico, especialmente al Gear. Caray, si no lo han escuchado, de verdad, pues mañana tiento lo mismo para hacerlo. Y pues llegando, derrapándome para, pues me doy cuenta de que hay casa llena, hay muchos colegas muy queridos, unos ya que acostumbrados a salir por el reset bastante tiempo y unos que son acá estrellas y así, según ellos. ¡Híjole! No es cierto, pues bienvenidos y a ver qué tal se ven, bueno, los temas ahí, el itinerario que nos armó el buen Icaro. Perfecto, gracias al Arcual por acompañarnos de nuevo después del episodio de 5 horas de la semana pasada. No me la curo. Y bueno, también tenemos ahí a Evan de Play Reactor, por favor, saluda. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues aquí ya ven, tienes rato que no me presento por estos lados, pero pues ya ven aquí, también creo que me pongo lo de inlocalizable. Pero pues ahí nada más avísenme con tiempo y ya se ven, por mí no hay ningún problema. Y muchas gracias por la invitación esta vez. Ok, bueno, gracias. Gracias, Esteban, por acompañarnos. Y bueno, también tenemos una chica esta noche. Tenemos a Natalia. Natalia, por favor, saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo vengo parte de Play Reactor y es un placer estar aquí en mi primer programa con ustedes. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos y esperemos que ahí en el chat se tranquilicen, por favor. Ya, y tranquilos, tranquilos atrás. Okay. Y para aquellos que me quieran localizar en el tweet es Azoka919. Perfecto. Tienes como que voz de personaje de doblaje de anime o algo así. Me sonó como que ahorita apareció en la voz. Okay. Bueno, okay, ya. También tenemos ahí a nuestro productor. Por último, tenemos a nuestro productor Eloy. Eloy, por favor, saluda a todos decentemente, por favor. DJ Eloy. Buenas noches, queridos gamers, escuchas. Ah, no es cierto, ¿qué onda, güey? Pinche pandemieto, hombre. Bienvenidos otra vez aquí al Reset. Y pues no sé si quieren música de fondo. Si quieren música de fondo, pues ahí pidan en el chat. Ya saben que puedo poner José José, OV7, como la otra vez me pidieron, Adele, lo que quieran. Este programa es de ustedes, así que ustedes pidan y se les dará. Y ahí quien me pidió en el chat que le haga un hijo, con todo gusto, y se va a llamar Goku. Ok, Goku, parece perfecto. Okay, y bueno, entonces, después de estas maratónicas presentaciones, como ya han notado, esta vez tenemos casa llena, entonces, pues se va a poner bastante bueno. Y bueno, vamos a comenzar con los temas de esta noche, que no son tantos como los invitados, pero bueno, vamos a comenzar platicando un poco de lo que por ahí anunció Sony esta semana, de que anunció que el próximo 9 de marzo va a anunciar, aunque suena redundante, pero va a anunciar nuevos juegos para PS Vita en Japón. Y creo que por ahí Rob Sainz nos puede explicar un poco qué tan emocionado está, y sobre todo considerando que pues PS Vita no ha arrancado de la mejor manera en Japón, entonces yo pienso que se vienen cosas muy importantes, ¿no, Rob? Sí, yo creo que para que el PlayStation Vita corrija el rumbo en Japón, como ya hice la aclaración durante el Showtime Podcast de esta semana, lo que ocupa hacer es que salga Kazirai y diga: buenas tardes, aquí está el Monster Hunter para PlayStation Vita, y es todo. Y con eso, hace falta más que eso para que se vendan todos los PlayStation Vita que hay en Japón. Bueno, quién sabe qué más vayan a anunciar para acá, para América. Ciertamente hay varias posibilidades interesantes. Por ahí ya nos dicen algunos: Gran Turismo, el Call of Duty que ya se anda mencionando por ahí. Pues hay varias cosillas interesantes que podrían pues anunciarse. No sé qué sea lo que a ustedes más les llamaría la atención, en dado caso de que se llegara a anunciar algo de lo que ustedes quieran. Yo digo que, como por ahí también nos dice Rich Gannon, también un God of War sería más que plausible. Sí, bueno, hablando un poquito de este tema, de respecto a lo que van a anunciar, bueno, lo que se espera que se anuncie, pues es importante decir, ¿no?, que esto viene siendo programado para el 9 de marzo. Va a ser un stream especial. Al parecer va a haber también sorteos de 20 consolas portátiles de Vita, pero no se sabe si habrá una participación internacional para que pues este tipo del concurso, bueno, ya hablando de este concurso, puedan ganar algunos de los que escuchen, son otros países, ¿no? Vean el stream. Pero lo que se viene diciendo de respecto a los juegos que venían comentando ustedes, sí van a haber muchas sorpresas. De hecho, la semana pasada estuvimos con personas de la marca de Sony PlayStation en una pequeña entrevista para lo que viene siendo parte de lo que va a venir en la revista de la página. Y pues vienen varios detalles respecto un poquito a esto de que se van a anunciar juegos que, bueno, lanzamientos próximos de algunos títulos por ahí que ya se habían anunciado, pero también de otros que ni siquiera han sido ni anunciados ni comentados, nada. Van a estar presentándolos los mismos creadores de dichos juegos en este stream. Y pues, obviamente, pues muchos esperan que el God of War, que no sé, que un Silent Hill, que un ya saben, ¿no? Marcas acá importantes. Lo que yo espero es que lancen títulos en especial para esta consola originales. Hay muchos títulos que, wow, ¿no?, es muy divertido. Por ahí el Lumines es de los imprescindibles. Espero que haya mucha originalidad, porque para que exploten la consola. O sea, a mí me gusta el PlayStation Vita, pero sí quiero un juego así que explote todo, como no sé, el hoy pudimos ver uno que nos enseñaron hoy en el evento de Mass Effect, que creo que se llevó el boom del evento. Se llama muy divertido. Space Tale. Ajá, Space, muy muy divertido. Tales from Space se llama. Es desarrollador indie y está muy muy bueno el juego. Y usa todo lo de la consola, la pantalla táctil, el sensor de atrás, todo increíble el juego. O sea, yo quiero algo así muy que sea dinámico, que no importa si es un estudio independiente, pero creo que lo divertido de los juegos es no tanto que veas acá los gráficos impresionantes. Espero que en este evento de Sony que viene realizando para este 9 de marzo nos den algo así, para que obviamente no nos den aún más ganas y ver que la consola va para más. Obviamente hay cosas en la consola que pueden explotarse de gran manera, pero pues yo creo que hasta ahorita es un pasos lentos, porque obviamente va arrancando, ¿no? Sí, mira, yo siento que a Sony para el Vita le cuesta mucho trabajo hacer las cosas, porque como que quisieron abarcar un montón y le pusieron un montón de cosas bien bonitas al Vita, como el pad trasero, las dos cámaras, que a fin de cuentas te quedas con cara de ok, ¿y cómo le hago para utilizar todo? Hoy, como platicaba Daniel, tuvimos la oportunidad de probar este juego que se llamaba Tales from Space. Y la verdad es bastante bueno. Creo que mucho de lo que le falta al Vita es precisamente desarrolladores nuevos. Y más importante, ya platicaron mucho acerca de que se espera un God of War, un Gran Turismo. O sea, son franquicias que a fin de cuentas no solo se esperan, sino casi es un hecho que van a estar ahí, precisamente porque son franquicias que ya son consolidadas. Aquí lo que nos falta son nuevas APIs, son nuevos personajes. Y sobre todo una comilla mascota que nos represente a la consola. Porque eso fue una de las grandes cosas que yo siento que le faltó al PSP como tal. Una manera de decir, ¿saben qué? Esto es único y exclusivo de Vita. A lo mejor en el caso de Nintendo no es necesario, porque ellos tienen sus miles de personajes que pueden reutilizar y utilizar con 10, Nintendo y todo lo que tenga que ver con Nintendo. Pero en el caso del Vita yo siento que le falta eso, le falta una razón para que la gente lo identifique, porque tanto el Game Boy como el 10 son consolas ya identificadas por el público. En cambio, en este caso, PS Vita todavía no está identificada. Y como dice Robson, pues les falta un Monster Hunter y gatos. Pues bueno, ya sabemos de que el PS Vita pues requiere una promoción muy diferente a la que se ha tenido en América. Pues no sé si vieron los resultados de la semana de lanzamiento, fueron bastante buenos para Sony. Finalmente, pues yo creo que la cuestión de poder soportar las ventas de una consola nueva es el hecho de que se tenga el software adecuado, ¿no? Y sobre todo para el mercado japonés, que bueno, no se impresiona tanto con un Uncharted, pero sí con un, como han dicho, con Monster Hunter. Con eso sí seguramente van a estar hasta babeando completamente, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, a mí que me ha tocado observar un poquito el mercado allá, yo creo que lo que va a requerir Sony pues es hacer una buena mezcla de buenos juegos a promover con algo que pues realmente tenga la gente interesada en conseguirlo, ¿no? Ya de que allá en Japón hay una guerra tremenda de gadgets, y pues una de las cosas más importantes es de que el gadget pues no solamente sea útil para jugarse, sino que pues tenga más utilidades y no sea algo que nomás andes cargando de un lado para otro, ¿no? Solamente para jugar. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y Carlos, la verdad, pues sí, como ya han comentado aquí los compañeros, la consola requiere este empujón merecido, sobre todo pues para el especialísimo, el elitista consumidor japonés. También una de las consolas ahí, una de las franquicias vende consolas que falta por ahí y que esperamos ver algo, también sería de Final Fantasy, a ver qué pueden sacar. Esperemos que no vayan a hacer eso de los ports así al por mayor, porque así sería como que un poquito lamentable, aunque bueno, hasta ahorita yo creo que, bueno, me parece que nadie se ha quejado mucho de los lanzamientos que ha tenido en su inicio la consola. Entonces yo la verdad sí espero que el anuncio va a estar bastante interesante, va a estar bastante bueno, y pues esperemos que también no nada más se la pasen regalando cosas, ¿no? Que de verdad nos vengan con un juego nuevo completamente dedicado para el PlayStation Vita, y pues también que no se vayan a querer limitar con hacer cosplay o algo así, sino que sea ya para que lo juegues ahí nada más y le saques el mayor provecho a la consola. Es lo que estamos esperando muchos, porque la verdad sí está muy bonita. Ya tuve por ahí la oportunidad de verla, de agarrarlo y de sentirlo, y digo, Dios santo, esta cosa debe tener un potencial hasta ahorita bastante desconocido, ¿no? Entonces esperemos que ya por favor ya le den un empujoncito, porque si no, sí se las va a ver bien negras como su hermano mayor. Ok, que pues en las últimas semanas también se ha venido rumoreando como lo ustedes lo prefieran, pero se ha venido comentando que podría haber una rebaja de precio, o que a Sony le convendría rebajar el precio para llegar a una cantidad pues bastante grande de ventas en cuanto a PS Vita, que también por ahí podría pasar algo. No sé si ahí Rob Sainz crea que este sea el momento, o que van a aprovechar este momento para anunciar alguna rebaja. Bueno, mira, si tomamos en cuenta lo que han dicho varias veces, yo creo que no necesariamente vayamos a verlo anunciado en esta próxima semana, porque es muy pronto. No creo en realidad, porque usualmente con Sony no sucede que, bueno, tampoco sucede con Nintendo, ¿no? Que ya lo hicieron con el 3DS, pero no me suena tan posible. Probablemente lo vayan a anunciar en el EGS, en el GCN3, para que a finales de año, en las navidades, ya haya una rebaja de precio. Y ahí sí se me hace un poquito más factible. Aquí al menos que lo hagan así de manera sorpresiva, pero tanto así como estarlo previsto, ya lo hubieran hecho de haber sido con supuestamente desastroso lanzamiento en Japón. Así que no creo que con que ya fuera de Japón se haya vendido lo mismo que en Japón en las primeras semanas, no creo que tengan los suficientes, por decirlo así, pretextos como para anunciar la rebaja de precio. Probablemente, como les digo, hasta el E3 se vaya a dar esto, pero de que le ayudaría en cuanto a ventas, sí. Ok. Sí, que por ahí hubo un estudio, bueno, según analistas presentan, pues la consola podría alcanzar unas cantidades podría incrementar sus ventas sustancialmente si reducen el precio, como han mencionado, que siguiera la ruta que siguió Nintendo, ¿no? Y es algo que a mí me llama mucho la atención, sobre todo considerando que si lo llegaran a hacer, dudo mucho que abarcara a todo el mundo. No creo que se atrevieran a reducir el precio en todo el mundo. Yo creo que sería como que algo exclusivo de Japón, o incluso, no sé, no creo que sea una rebaja tan sustancialmente grande, pero bueno, Martín, ¿tú qué opinas de todo esto? No, la gente que opina que el PlayStation Vita puede bajar de precio, pues honestamente están soñando. Lo que pasó con el Nintendo 3DS son de esos casos extraordinarios que honestamente no creo que vuelvan a pasar en mucho tiempo. Y también las consolas, yo sé que al final de cuentas en producción y materiales no son las mismas. No puede Sony no puede darse el lujo de rebajar una consola por obvias razones. No creo que pase. Y dudo, no creo que ni hasta. Es que miren, las ventas son bajas, pero tampoco son catastróficas. O sea, Nintendo sí pudo dar paso, pero bueno, también decir que con esa rebaja pues el PlayStation Vita va a vender mucho más, pues sí es lógico. Pero no, que la gente, honestamente, yo creo que ni se emocione. Y si quieren comprar un PlayStation Vita, pues que se lo compren ahorita o se lo compren en 3 meses. No creo realmente que cambie significativamente el precio. Pues yo, bueno, igual que todos, yo creo que un Monster Hunter vendería lo que realmente está esperando el Vita en Japón que vendiera. Esos juegos, pues como les lo comentaba en otro podcast, en mi curso, pero esos juegos, mientras tengan gatos y tengan monstruos y tengan donde perderse la vida, son el punto clave para que los japoneses agarren y vendan esa consola. Digo, bueno, me gusta Monster Hunter, no soy tan fan, pero sí, sí los he jugado y sí llegan a un punto en el que realmente te envicias y son bastante adictivos. Y bueno, sobre los juegos que me gustaría ver o que me gustaría que anunciaran, pues yo creo que, bueno, igual que muchos opinan, que ocupe no tanto algo nuevo y que ocupe tanto, bueno, todas las posibilidades que maneja el Vita, no gráficas, sino, bueno, en su sentido de hardware, en el sentido el trasero, los sticks, el movimiento, etcétera, las cámaras sobre todo, porque bueno, yo ahorita ando también como que medio como con los juegos que están para de realidad aumentada, pues ahí me ando entreteniendo también, pero dicen, bueno, realmente esto no tiene una utilidad tan chingona ahorita. Si algo que pudiéramos aprovechar así con la cámara sería muy padre, como el juego de Nintendo 3DS, que es el libro de terror y que se salen los monstruos, etcétera. O sea, algo así sería muy muy cool para el Vita, y digo, más por la capacidad gráfica que maneja. Igual, por ejemplo, yo esperaba, yo cuando vi el Gravity Rush la primera vez me quedé impactado. O sea, eso es algo que me gusta ver. O sea, nuevas franquicias, dinámicas, entretenidas, que aporten y que sobre todo, bueno, o sea, no estamos repitiendo el mismo que lo que se ha venido en estos años. Por ejemplo, un shooter, el shooter genérico a través de los años, que al final de cuentas llega a ser por los últimos en el montón. O sea, por ejemplo, digo, Gravity Days, Gravity Rush, es realmente algo que gustaría ver a partir de ahora en este tipo de consolas. Bueno, pues nada más ya para rápido completar. Pues sí, como lo comento, es muy interesante todo lo que está proponiendo PlayStation Vita, ¿no? A mí me agrada mucho que sí es una propuesta muy diferente como lo tenemos ahí con el 3DS, que es como su competencia más cercana. Y cosas muy interesantes que lo despejan o, bueno, que lo separan muy, muy cañonamente de lo que es los smartphones, ¿no? Que es como también otra batalla que tienen indirectamente, bueno, si se puede decir, con estos nuevos dispositivos, ¿no? Las tablets también por ahí. Y pues bueno, tiene cosas muy interesantes. A mí me agrada que se esté manteniendo la línea de, ok, este es un dispositivo para jugar videojuegos tal cual, ¿no? No se está queriendo como que querer comer el otro mercado, que pues también como que digo, mejor que se encarguen en lo suyo y que nos den esas experiencias, ¿no? Que muchas que otras compañías quieren abarcar otro y demás, pero digo, no, ¿y yo para qué? Yo quiero una consola, la verdad me estoy vendido con esta consola. Una cosa es que no tenga el dinero para comprarla, pero prácticamente, así como lo dicen por ahí, si tienes el dinero y lo quieres y te encantó, los juegos que tienen ahorita están muy buenos, de lanzamientos se me hicieron excelentes, como una gran variedad y unos buenos títulos, pues si lo tienes la oportunidad, adelante, ¿no? Qué mejor apoyar a la compañía. Ya lo que pasa en el futuro, pues nadie lo sabe, ¿no? No sabemos si le va a ir exitosamente, qué tal si luego se desploma, que esperemos que no, porque sería como muy desastroso para la industria. Pero no, seguramente le va bien. Como dicen por ahí, hay algunos movimientos claves que hace falta por parte de Sony para pues llevar a cabo y que pues le vaya bien, sobre todo allá por tierras niponas. Pero seguramente lo harán, ¿no? Son cosas lógicas que seguramente ellos están planeando, pero lo que hay que pensar es realmente lo que no sabemos, ¿no? Que están por ahí planeando los chicos de Sony, qué sorpresas tienen guardadas bajo la manga, y eso es lo que realmente me emociona, ¿no? A ver qué tal y que se ponga pues bastante bastante buena esta, ¿cómo se puede decir? Esta competencia con toda esta industria de tecnología que ya está bastante bastante fuerte, y pues la mejor de las suertes para Sony con este nuevo dispositivo. Yo creo que también ahí hay que apuntar que hay otra posibilidad que no hemos explorado tanto, que es los juegos más casualones y más baratos, que probablemente por ahí también se vayan a colar en estos anuncios, porque con esto de que corre alguna versión por ahí parecida a Android del PlayStation Vita, pues también hay posibilidad de portear, por decirlo de alguna forma, los juegos casuales tipo Angry Birds, tipo pues bueno, iPhone a esta plataforma, y que si se manejan de la manera adecuada, o se hace con precios bajos y competitivos, probablemente también sean uno de los factores que impulsen el éxito de esta consola. Obviamente si todo esto se da de manera adecuada, porque muy probablemente si va a suceder como la PlayStation Network, que vimos algunos títulos parecidos a los juegos descargables para iPhone a un precio de $10 o $15, pues no van a pegar tanto como deberían. Sí, que también es un mercado que supongo Sony quiere explotar o quiere pues también atraer, ¿no?, a la consola. Sobre todo el manejo que se le ha dado en algunas partes del mundo, como en Europa, que por ejemplo el evento de presentación de PS Vita fue exclusivo para mujeres, aunque ustedes no lo crean, pero fue el evento que se hizo en España para la presentación de PS Vita era un evento para puras mujeres, y entonces la idea era como que invitar a puras mujeres a que probaran la consola, que la conocieran, y así como que no se puede, así como atraer a ese público que muchas veces pues no está tan en la mira de los desarrolladores o de las mismas compañías de videojuegos. Entonces eso es algo que me llamó bastante la atención, y que igual podría suceder algo así, que presenten algunos títulos pues para ese sector, como ya menciona Rob Sainz. No sé, la verdad es que habría que estar muy al pendiente de lo que van a presentar, porque en mi consideración personal la situación de PS Vita en Japón por lo menos es bastante, pues no crítica, como ya mencionaba el Martín Pixel, pero sí es bastante especial, considerando que en estos momentos pues la gente sigue comprando PSP casi al nivel de lo que compra PS Vita. Entonces es algo muy curioso que la gente pues prefiera o considere comprar un PSP antes que comprar un PS Vita a estas alturas y en Japón. Entonces yo creo que lo que van a presentar en el próximo 9 de marzo en la conferencia que van a dar, pues va a ser algo importante, por lo menos para el público japonés. Igual y aquí nos va a valer, igual y aquí no va a llamar mucho la atención. Por ejemplo, si llegaran a presentar un Monster Hunter, no creo que aquí hagamos fiesta y que aquí hagamos un trend topic porque anunciaron Monster Hunter para PS Vita. Nada más Rob. El Rob sí, va a spamear ahí todo el día, pero seguramente el 80% de las personas no le va a interesar como que ese anuncio como tal. O si llegaran a anunciar algún juego sobre algún anime popular en Japón, o algún juego de citas en Japón, quizás pasaría muy desapercibido por aquí, pero llegaría algo muy importante, llegaría a ser algo muy importante para el público japonés. Como muchas veces se han quejado de las conferencias de Nintendo de Japón, de que no anuncian nada importante, pero lo cierto es que sí anuncian cosas importantes, pero no para nosotros, sino para los japoneses. Lloyd. Así es que Impel en el chat está diciendo que en los barrios bajos los pandilleros se agarran a pesvitazos en vez de pedradas. Okay. No, bueno. Y bueno, yo creo que si nadie más quiere agregar algo, pues yo creo que terminaríamos con el tema. Nada más agregarle que recuerden que estén al pendiente de esta conferencia. Así como ya los advertí de que podrían no presentar nada importante para nosotros, o sea, para el público americano, europeo, pues podría haber alguna sorpresa. Por ejemplo, un Gran Turismo que es bien recibido en Japón y también es bien recibido de este lado del mundo. Entonces, eso podría suceder, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que también tiene que ver con portátiles. Y es que la semana pasada, pues por el especial de Metal Gear y todo eso, pues ya no nos dio tiempo de platicarlo, pero la semana pasada se anunció Pokémon Black y Pokémon White 2 para Nintendo 10, que es la verdad una de las noticias más surrealistas, poco creíbles que me ha dado Nintendo en los últimos 4 años, por lo menos. Porque, bueno, antes de pasar con la gente, bueno, con nuestros invitados, pues quisiera comentar que la verdad es que me llamó mucho la atención, sobre todo considerando que esta es una entrega, no es solo secuela, sino que es esta secuela para la consola que ya está como que, digamos, muerta. O sea, no es para el 3DS. Sí, ahora sí que no es para la consola de nueva generación, no es para renovar la franquicia, sino es para mantener a la franquicia dentro del Nintendo 10. Entonces eso fue algo que me llamó mucho la atención. Y no sé qué tanto pueda ser diferente de lo que ya hemos visto hasta ahorita con Pokémon Black and White. No sé a ustedes qué les parezca, no sé a este Lloyd, que en dado momento fue fan, qué opina de este movimiento tan inesperado que dio Nintendo. O sea, que yo fui fan. Bueno, todavía soy medio fan, pero o sea, a mí se me hace raro. Yo creo que lo que debería hacer Nintendo, si quiere seguir sacando Pokémon, es dar innovación, chingados. O sea, digo, hasta el momento pues no tenemos gran idea de qué sea lo que se nos va a mostrar. Pero, híjole, yo entiendo. A ver, quiero preguntarle a cualquiera que sea fan, sobre todo a ti, Carlos. ¿Por qué 10, güey? ¿Por qué 3DS no? Ah, sí, porque pues no quisieron desarrollar algo 3D y dijeron, ay, si lo sacamos para el 3DS, pues estaría muy pendejo, ¿verdad? Pues por eso 10, ¿no? Entonces, pues yo creo que querían abarcar todos los mercados posibles aún, y creo que pues hay mucha gente que aún tiene su 10 y muchos otros que también ya tienen su 3DS, y como el 3DS sigue funcionando los juegos del 10, pues chingue su madre, ¿no? Entonces, creo yo que la estrategia de Nintendo era, pues como que queremos desarrollar un nuevo Pokémon, pero no hay tanta lana. Ya sé, vamos a sacar otro Pokémon para financiar el nuevo Pokémon y así ya va a estar bien chingón. Entonces creo que esa es la razón de por qué este Pokémon 2 de Black and White. Y pues no sé, ahora sí que yo ya me perdieron hace muchos años en cuanto a las consolas de Nintendo. Híjole. Y pues a pesar de que Pokémon me gusta mucho, pues no compraría un 10 por un Black and White. A lo mejor ahorita creo que sería la idea perfecta hacerme de un 10, no un 3DS, de un 10 de $1,000, algo así, usado en Blockbuster. Y ya, para así comprarme mi Black and White. Creo que esa sería la única manera que ahorita me interesaría, un 3DS. Y digo, un 10, perdón. Entonces, creo que es la única manera que Nintendo puede conseguir mi dinero aún, pero pues ya, de segunda mano, no de primera. Ah, pues bueno, como mencionan, ¿no? Dependiendo de dónde nos ubiquemos, veremos de formas muy diferentes a esta decisión, ¿no? Si pareciera así desde muy afuera que Nintendo ya está abusando, bueno, desde hace mucho tiempo, pues Nintendo, abusando de Pokémon, ¿no? Como creen, otro juego más, pero no, realmente es como, no se me hacía tan loca, si esperaba como la versión gris o por ahí que se estaba como medio rumorando y demás, y pues salió con esa sorpresa, ¿no? Que muchos esperaban para el brinco lógico que será para el 3DS, pero pues no, tuvieron esto y tal vez pues dijeron, a ver, hay más consolas allá afuera de 10, así la versión normalita que de 3DS, ¿no? Pues vamos a aventárnosla y pues la gente va, vamos a ver cómo reaccionan. Por ahí he oído algunos fans que están muy contentos, así super fans de la franquicia, y otros así como que dicen, no, ¿cómo crees? Otra vez y demás. Muchos se quedan con buen sabor de boca como de este reboot que tuvieron en la pasada entrega, ¿no? En Gray and... Perdón, oye, en Alan, Black and White, Alan. Pero no lo sé, mande. ¿para qué nos hacemos tontos? La verdad es que reutilizaron todos los assets que tenían de blanco y negro solamente para recuperar toda la millonada de yens que perdieron al bajarle 3DS. El que yo quería ir como de, ok, si los fans no quisieran eso, pues no lo comprarían. ¿Pero qué están haciendo? Pues van y a las tiendas y compran no solo una, sino las dos versiones. Y mientras la gente lo siga haciendo, pues Nintendo va a seguir... pues dándoselo, ¿no? Es como lo mismo que siempre hemos repetido aquí un montón de veces. Si se están quejando de que quieren cosas diferentes, pues ya no consuman eso y pidan con eso, con esa forma de votar, que es sencillo, no lo compren y punto, ¿no? Y así que como que se me haría raro. Ya veremos cómo le van ventas a este. Seguramente le va a ir súper bien, y sabemos que Nintendo con esta franquicia, que según es como de las más cuidadas, entre comillas, porque como vuelvo a mencionar, desde afuera pareciera que ya lo estiraron, como dice Roxanne, reutilizan. Y como dice Lloyd, como para financiar los próximos proyectos, no lo sé. A ver qué tal les va con esto. Ojalá no les salga el tiro por la culata. Pero pues, por una parte, ahora sí como que de los pro, por ahí comenta Lloyd así de... pues hay una franquicia que ha retirado, pero bueno, muchas de las críticas que he leído, pues reseñas leí de ese juego, por fans y demás, es que sí son cosas diferentes, ¿no? Mucha gente está con la percepción de... ok, son los mismos Pokémon, mecánicas, pero no, se han implementado muchísimas cosas que como nosotros, es para que estuviéramos con más, pues nos tuviéramos más claro el panorama de que así se tratan las franquicias, ¿no? Cuando empieza una en la primera edición, empieza como la versión base, ok, pega, se vende bastante y le van aumentando conforme en las secuelas nuevos elementos, nuevas cosas, va evolucionando la franquicia. Ese ha pasado con Pokémon, ¿no? Si nos lo ponemos así como los datos fríos, pues sí tiene una esencia muy básica, pero no ha metido muchas cosas que les ha agradado a los fans. Y como les digo, mientras lo siguen comprando, pues no va a haber otro cambio tal cual, ¿no? Y es mucho de ese debate de, le damos a los fans cosas nuevas, no las compran y tronamos. Le damos a los fans cosas, las mismas cosas y se vienen a quejar. O sea, pues la gente ya sabe que nunca está conforme, pero a ver qué tal, ojalá le vayan a los de Pokémon, pero igual como el OG ya le perdí el rastro hace bastante tiempo. Igual con la serie, que ya una vez todavía un capítulo dije, qué carajo, ya no parecen animales, ¿no? Ahora son como pues, un chale, quién sabe qué sean. Pues bueno, yo creo que todos en algún momento, creo que todos crecimos con Pokémon, o sea, en serio, de algún momento de los, me quedé yo en los colores. Bueno, yo, bueno, sí jugué blanco y negro, sí, bueno, nada más jugué la negra. Pero no la acabé, realmente me aburrió, o sea, ya era un punto en el que decías, güey, eso ya no lo entiendo. Y como dicen de los Pokémon, o sea, hay un Pokémon que es, creo que un helado, y ya cuando vi ese Pokémon que es un helado, dije, güey, no mames, estoy jugando una pendejada, en serio, o sea, yo no puedo creer lo que estaba jugando. Y sí, o sea, veo que Nintendo y poco a poco va aprovechándose de los, porque creó un séquito de fans, y ese séquito de fans es el mismo séquito que cuando dices Pokémon Blanco y Negro 2, y listo, van por él, y incluso yo creo que, bueno, ya ven que luego las tiendas ya tienen las preventas ahorita, entonces igual ya hasta lo van a apartar desde ya. Y pero sí, o sea, en sus tiempos Pokémon fue bueno, o sea, innovó y hizo que, que bueno, que había una consola toda de Pokémon, de Game Boy Color, que era de Pikachu, creo que era la versión amarilla, y digo, o sea, vendía, en ese sentido vendía consolas. Pero sí, al punto que ha llegado Nintendo al querer utilizar, porque yo estoy de acuerdo con todos ustedes, estar utilizando eso, es este concepto de las primeras, bueno, de la música, bueno, 1-1 de blanco y negro, para hacer la segunda parte que no tengo ni la menor idea de que se pueda tratar, o solamente para agregarle Pokémon. En este aspecto, bueno, si con un juego de consola o algo, esto sería como un DLC, o sea, bueno, es como yo lo veo. Es que si le quieres meter a tu juego 3-4 Pokémon más, pues le metes por DLC y punto. Pero al momento, como no lo pueden hacer en esos cartuchos, tienen que sacar la segunda parte de los mismos para, yo creo que, acomodar todo lo que no quedó. Entonces, bueno, ahí, como se van a decir, o sea, bueno, los fans van a decir, no, pues sabes que le cambiaron el diálogo en esta parte, está muy padre, vamos a comprarlo de nuevo. Pero sí, digo, ya yo creo que ya también es como para bajitar la mano, para financiar así de, bueno, ya que salga el Pokémon de 3D, para saciar todavía la onda de los otros fans. Y sí, o sea, el concepto está así como muy muy reutilizado, muy muy sobrevaluado ya también. Igual como dice Alarjual, o sea, yo también he visto la serie últimamente y bueno, creo que ese Ash no pasa de los 10 Pokémon, mientras el tuyo de tu consola ya tiene los 500 mil que son. Y a la fecha no sé ni cuántos sean también realmente. Hace rato estábamos platicando de cuántos había y creo que ninguno supo la respuesta. Porque creo que diario anuncian casi uno nuevo o la versión diferente de uno que ya existía. Y no, o sea, bueno, desde mi parte yo no compraría ese juego ya. Porque sí, me perdió Pokémon. Y me perdió por lo mismo de que ya empezó. Antes eran animales, eran como versiones de animales, no sé cómo decirlo. Y ahora son botes de basura, una bolsa de basura, un helado. Y entonces, no, en serio, hay un Pokémon que letras, se llama basura. No manches. Ajá, no, las letras, los nombres que eran. Pero sí, ya usan el concepto de, bueno, la bolsa de basura le voy a poner ojitos. O sea, que hasta los dibujantes yo creo que ya los tienen tan exhaustos. Y dicen, volteo a ver cualquier cosa en la habitación, veo el bote de basura, le pongo ojitos y ya está el nuevo Pokémon. O sea, vale, falta el Vesper gordillo. Ándale. Sí, o sea, es que sí, está bastante mal eso. Y va a seguir, o sea, lo peor, o sea, va a haber un momento en el que el Pokémon sea, no sé, la aguja del reloj o algo así. De hecho, ahí en el chat están diciendo que este Soldier Drake, que ya, que no hay Pokémon del Dr. Simi. Y que pues nadie le gana a los Pokémon verde, rojo y azul, los primeros. Oigan, sí, ahorita nada más metiendo este dato como rápido, una vez te platicó un cuate y comentó esto de no solamente Pokémon, ¿no? Este tipo de franquicias, así como en Disney, como en, no sé, en otro tipo de franquicias, así que son como para toda la vida, que usan las compañías como, okay, ahora ya no se lo estamos vendiendo a las mismas personas que ya tienen 20, 25 años y ya consumen otras cosas, ¿no? Se lo estamos vendiendo a las nuevas generaciones para que, bueno, también se adentren al mundo y pues tengamos nuevos clientes, ¿no? Si lo vemos de esa forma. Y es que por eso, como lo percibimos nosotros así de Pokémon, de okay, es lo mismo, bla, bla, bla, pero es que ya no somos el blanco, ya le quieren darle pues, a estos nuevos chavitos que están entrando. Y pues obviamente lo percibimos así nosotros, después de tener a los Pokémon clásicos, los dragones, los animales mutantes, como dice. Eso también, pero es cierto, yo tengo mis sobrinos que están jugando fascinados, ¿no? el Silver y el Heart Gold, y bueno, obviamente en mis tiempos pues yo jugué eso y está súper padre, y ellos sí me preguntan, pero cuando yo veo ya cómo están jugando y que veo que en esas versiones ya aparecen mis Pokémon, realmente no le entiendo. Me preguntaron, ¿y dónde atrapo al Pokémon? Y yo, bueno, pues en mis tiempos estaba ahí, ahorita ya no sé ni dónde esté, o ni siquiera sigue existiendo. O sea, y me preguntan mis sobrinos, y eso también es cierto, se están atrapando a los niños desde un matiz así como que ya muy concentrado así desde chiquitos, y por lo menos también de la serie, que también, o sea, les digo, vi un capítulo en Cartoon Network, pero no sé si la pusieron en el 5 o en otro lado, porque o sea, ya no sé ni cómo van o cómo la administran. Sí, sí. No, pues sí, como mencionan los de aquí mis compañeros, pues sigue Pokémon es cosa del diablo, porque a pesar de que no ha cambiado su mecánica, no ha cambiado mucho su gameplay, sigue capturando pues a las generaciones más jóvenes, ¿no? Y sí es cierto, o sea, ya que quieran o no, sí ha cambiado un poquito, porque pues ahora son más Pokémones que los que nosotros conocimos. Pero pues ahí está, al final de cuentas, la franquicia, ¿no? Súper estiradísima. Creo que esto que está ocurriendo con el 3DS, pues también obedece, como ya había dicho Rob Sainz, a la necesidad monetaria, pues así descarada de Nintendo, porque pues fue más fácil para ellos apostar por los 51 millones de sistemas de 3DS que tienen tan solo en Estados Unidos, en contra de los 16 que pretenden vender para finales de este mes de marzo. Y pues sí, no, si nos vamos a los números, la cosa es bien, bien fría. Y pues bueno, ahora sí que pues el dinero mata a la fanaticada, ¿no? Y pues ahí está este Black and White 1.5. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué es lo que viene de nuevo en esta versión? Pues la verdad sí es muy como inverosímil hablar siquiera de que va a traer algo nuevo. Simplemente ahí, digamos que es un número más a la franquicia, algo que tampoco nunca había pasado. Entonces sí es así como que medio preocupante, medio descaradón el asunto, pero pues bueno, es obvio que les va a funcionar, ¿no? Tienen una base pero enardecida de fanáticos que están esperando siempre algo nuevo de Pokémon, y pues ahí está, y en este caso pues ahora sí que haciendo un guiño hacia los consumidores que ya están bien conformes con la consola que ya han dicho por aquí que ya está fallecida, ¿no? Prácticamente, cronológicamente hablando. Entonces, pues, ni modo, ahí está una vez más una muestra de que si no pedimos cosas nuevas, pues no, nunca van a llegar, ¿no? Y si seguimos conformándonos y consumiendo, pues peor aún. Y también, Es una muestra más de que a Nintendo le cuesta mucho de repente deshacerse o cambiar sus mecánicas de venta, porque pues bueno, ahorita con los DLC esto sí se ve como un robo en despoblado, ¿no? Como ya mencionado Evan, esto pues como un DLC hubiera caído pero como anillo al dedo, pero pues como no tienen, no sé, o el modelo, el esquema, o bueno, tan solo la necesidad de pensarlo de esa manera y hacerlo más dinámico, pues ahí está, ¿no? Un cartuchito más para la colección, ni modo. Así es, un cartuchito más. Lamentablemente, sí, Nintendo está cayendo porque ya no tiene imaginación. Es lo que uno podría explicar siendo un, ¿cómo se podría decir? Un nuevo espectador. Hay veces que los niños pequeños dicen, oye, pues, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Como platicó Evan, ya cualquier símbolo puede ser cualquier Pokémon, una cosita insignificativa, ¿no? Ya queremos algo antiguo, queremos que tenga vida. Queremos más historia. O sea, siendo fan de Pokémon, queremos más historia. Ok, sí, que siempre viene como que repitiéndose el mismo parámetro de historia, ¿no? En cada exactamente, en cada siempre Pokémon. Lo mismo. ¿Qué Pokémon es ese? ¿Qué Pokémon? No, que algo distinto, más llamativo, que llame más a todo el público, no solamente a los chicos, sino también a los grandes que ya están desatendidos. Uh-huh. Ya no les gusta. Sí, que también es algo que se cambió bastante, cambió radicalmente en Black and White. O sea, en Black and White hay un dilema bastante grande entre que el villano dice que no, que él no quiere atrapar a todos los Pokémon, él quiere liberarlos, ¿no? Entonces ahí te deja como que en el dilema de pues, si nosotros somos entrenadores Pokémon, ¿por qué deberíamos como que atraparlos, no? Son, no, digámoslo, en el mundo real que son como animales, ¿no? Siempre los trataron como mascotas, entonces ese es el caso, que el niño lo sienta. Mira, como el Tamagotchi, ¿recuerdan? Así. Pero ahorita ya están tan robotizados que ya no les llaman la atención. Algunos dirían, ay, juego esto, juego el otro. Pero lo juegan nada más por jugarlo, no por sentir realmente que están adentro del juego y que cuidan algo. Sería chido un nuevo concepto, ¿no? Así de Pokémon, como dices que lo hicieron humana. Bueno, que lo hicieron más humano. Ajá, humanicen como esa relación con ese Yadira del Pokémon, que hagan algo así como el Nintendo o algo así, pero con Pokémon, para que pues ese mensaje de cuidar a un animal y demás, pues podrían llegar por ahí de otra forma con Pokémon, ¿no? Saliendo ya de lo mismo y de los absurdos, y tal vez volviendo a presentar esos Pokémones que a nosotros en su momento, wow, nos los famosísimos Pokémones legendarios, como claro, Pinter, así que tenían forma de un animal, sería genial. Por supuesto que sería con otro protagonista, ya no el mismo Ash, sino una persona que no sé, como un Fénix que renace, pero convertido ya en algo más poderoso, más potente. Pero nunca es Ash, ¿no? Digo, Ash es el personaje del anime, pero sí. en los todos los juegos es Pokémon Trainer y tú le pones el nombre que pues quieras. Pues sí, pero digamos que se ha manejado algo como lo de Link, ¿no? Que siempre es alguien vestido con un pantalón de mezclilla y una gorra y una chaqueta roja, ¿no? Entonces es el Chabelo del anime ese Ash. Pero en Black and White ya no es así, ¿no? Creo que sí es diferente. De hecho, los personajes, sí, creo yo que hay femenino, digo, desmiéntanme si saben por ahí, pero según yo ya hay sí, para elegir hombre y mujer. Sí lo hay. Sí, sí puedes elegir. Ahí está, entonces ya no es lo mismo, o sea, de que es diferente, es diferente. No, claro que es diferente, pero sigue siendo robotizado, eso nunca va a cambiar. Pero sí, es que es un 10, ni modo que le pidas que te haga un avatar como el Xbox. No, obviamente tampoco estamos pidiendo eso, pero sí que la franquicia utilice ese tipo de método para llamar más la atención. Sí, yo pienso que lo que se refiere a esta Natalia es que se dirijan un poco más a lo de a respetar el género RPG, ¿no? Porque supone que Pokémon es un RPG, pero es un RPG como que muy poco enfocado en la historia, ¿no? O sea, en todos los aspectos que conlleva el personaje, la toma de decisiones y un montón de cosas que son características de un RPG más en forma, ¿no? Yo pienso que lo que Natalia quiere decir es que en este nuevo Pokémon Black and White 2, pues vayan por ese lado, ¿no? Que se enfoquen un poco más en la historia del personaje, en elegir si quieres ser, no sé, bueno, si quieres ser malo con tus Pokémon, si quieres sí, más o menos eso es lo que entiendo que nos dice Natalia. Oye, Carlos, pero ahora que lo pienso, con los pinchamacos tan locos que están hoy, si realmente valorarían ese tipo de cosas, ¿no? Porque así una generación es muy contrastante a la anterior. Y pues ya sabes que a los chamacos de hoy les gustan otras ondas más locas y bizarras, y así que ya no veo el mensaje en lo que consumen ahora, y es ahora así como muy random el asunto, pero bueno, quién sabe, ojalá Nintendo se echara como que el, no sé, el paquetote de hacer algo diferente, ¿no?, con estas franquicias, y no solamente Nintendo, sino muchas que han sobreexplotado varias de las mejores, influencias que hemos tenido bastante en nuestras vidas, ¿no?, de lo que hemos consumido, historias y demás. Ok, Martín, ¿tú qué nos quieres comentar? Aparte de que Alarjual ya está dando el rucazo aquí, pero bueno, y nunca lo quiere admitir el buen Alarjual. Cree que todavía anden de ver Chabelo y sentirse un niño. No, tampoco. Qué huevo para este domingo. No, yo creo que honestamente a mí se me hace una estrategia muy buena de Nintendo, porque para empezar es darle un espaldarazo a su consola, una de las consolas, a la consola más exitosa de la historia, o sea, y luego a lo mejor ustedes quieren que cambie el formato, pero yo creo que ya el hecho de que lo haga pues una secuela ya es como interesante para la trama, para la historia, para todos, o sea, para ver cómo van resolviendo y todo eso. En lo que comentaban de los Pokémon, que ya están feos, que nuestros tiempos estaban bonitos, bla bla bla bla bla, pues la verdad sí, digo, al final de cuentas es el inicio de una generación Pokémon, y lo que sí creo que es admirable es que han sabido pues, evolucionar para que después de tantos años sigan vigentes. A lo mejor obviamente ya no es el fenómeno que fue en nuestro tiempo, porque si era algo totalmente novedoso, ahora ya es como que toda una saga que va ligándose. A mí tampoco me gustan los nuevos Pokémon, pero pues también creo que la creatividad no te da para hacer más de 200 bonitos o diferentes. 670 Pokémones. Tómala. Fíjate, ya... ¿Ya son tantos? Así es, ya son tantos. A ver, Alarjual, échate el rap. Rap son todos, güey. Para que te sientas chavo y que te acuerdas. Sale adelante, te doy el cue. Ándale. Vas, hijo. No, bueno, ese durmió, creo. Bueno, el Alarjual rafó. Y lo que también creo, o sea, va a ser un éxito de venta en rotundo. La gente está muy emocionada. A la gente le llama mucho la atención el nuevo Pokémon. Y creo que también es una forma muy inteligente de darle tiempo para preparar un Pokémon para la nueva plataforma, para que no sea exactamente lo mismo, para que tenga realmente novedades interesantes en base a la capacidad que tenga. Así es que yo creo que es algo muy acertado, sobre todo por eso, por lo que platicábamos hace ratito del PlayStation Vita y el PSP, o sea, el Nintendo 3DS ya cumple un año en América en estos días, y hacer eso le da mucho valor al usuario de 10. O sea, creo que es una forma muy, muy inteligente de respetar a los usuarios, porque lo están respetando con un producto nuevo, porque es nuevo y es una secuela, y realmente no sabes cómo va a reaccionar. Conclusión, va a vender un chingo. Claro, es el Play 2, es el Play 2 de Nintendo, ¿no? Sí, ya me convenció Martín, ya me lo vendió. Ah, tú ya estabas vendido. Sí. No es cierto. Ay, naca. No, pero... me agarren navaja, muchacho. Bueno, a ver, antes de comer. El Juan es bien coyote. Tira la pierna y se esconde. Bueno, antes de comentar ahí mis opiniones, vamos a ver rápidamente lo que dice la gente. Ahí Beta Rayau sí dice: todos esperábamos Pokémon Grey o un remake de Zafiro o Rubí. Y prácticamente nos troleó con Pokémon Black and White 2. Ahí Soldier Drake dice que algunos juegos de Pokémon le recuerdan a Stacy Malibu, porque nada más te ponen sombrero de nuevo y nos lo tragamos, porque el sombrero es nuevo. Pero bueno. También hay Rich Gannon, pues dice que lo malo es que Pokémon va a venderse más rápido que el PS Vita. También Wala F1 ahí nos aclara que son 646 Pokémon al día de hoy. O eso dice Wala F1. ¿No son más? ¿Maloteos por los fans? Ok, pues nada más quisiera comentar que la verdad es que como ya dije, me sorprendió bastante este anuncio. En lo personal, cuando jugué Pokémon Black and White, pues la verdad es que me sorprendieron para bien. O sea, cambiaron muchos aspectos de Pokémon sin irse como que radicalmente a hacer un giro de 360 grados en la franquicia, pero sí son un cambio muy grande en lo que refiere a pequeños detalles, como es algunas perspectivas durante las batallas, algunos giros argumentales un poco más, pues digamos, un poco más serios, no tan trillados como ya se había sido costumbre en la saga de Pokémon. Y pues ese tipo de cosas, más el apartado gráfico, que yo pienso que, no sé, la verdad es que yo creo que este es el juego de Pokémon como nunca se ha visto. O sea, creo que gráficamente ningún juego de Pokémon le llega a este. Y no es solo que sean como que sprites más bonitos ni nada de eso. Entonces también las locaciones, los lugares y todo eso fue mejorado para que explotara las capacidades de Nintendo 10. Lo que no sé es qué planean hacer para esta nueva entrega. Quizás, como dice Natalia, se vayan más por el lado de cambiar la historia. O sea, que tú no empieces de nuevo en tu pueblo normal, que tengas que empezar con que tienes que ir a ver al profesor para que te dé tu Pokémon inicial y tengas que elegirlo, ¿no? Yo pienso que igual y podrían irse por otro lado de decir, no, pues vamos a empezar desde aquí, tú vas a tener estos Pokémon, ¿no? Y vamos a hacer que tú decidas algunas decisiones dentro del juego, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres ser bueno con tus Pokémon, o si quieres ser malo, si quieres, por sí, ejemplo... Carlos, sí, dime. Pero según yo, en Crystal ya tienes la opción, si mal no recuerdo, ese es donde ya puedes hasta comilla reproducirlos. Y de hecho desde no sé si era Gold o es específicamente en Crystal, donde ya en efecto si tú no los tratas bien también se te van o así. Entonces creo que esas cosas sí se han ido añadiendo, y digo, los fans no somos tarugos ni pendejos ni nada por el estilo. Todos los que nos gusta Pokémon por algo lo compran, y te lo digo de la misma manera que pasa con un FIFA. O sea, a lo mejor dices, pues cada año lo sacan, es la misma chingadera, pues por algo lo compramos, porque algo ha de tener que nos gusta. Y de igual manera Pokémon, o sea, Pokémon Black and White 2, pues igual yo lo voy a comprar y mucha gente lo va a comprar porque por algo nos gusta Pokémon y algo nos van a ofrecer. O sea, no entiendo por qué quieren hacer ver como que ya le urge algo nuevo. Pues Pokémon ha funcionado y va a funcionar así porque pues es Pokémon, o sea, y si añaden cosas nuevas, si no añadieran cosas nuevas ya habría valido madres de cuando la franquicia. Sí, ahora sí que tiene una gran base de fans y no dudo que Pokémon Black and White 2 pues van a generar muchas ventas e incluso van a revivir al Nintendo 10. Como dice Martín ahí me lo vendió, no me hizo sentir engañado, o no me hizo sentir, como se puede decir, ¿No te vi la cara de menso? Sí, exactamente, como que me hizo sentir así como que el rollo romántico de que ahí tienen su Pokémon. A ver, deja que explico, me hizo sentir que ahí va su Pokémon para Nintendo 10 de parte de Nintendo, para todos aquellos que nos compraron Nintendo 10, para todos aquellos que todavía tienen su Nintendo 10 y que les gustaría tener otro juego más, que no sea, que sea pues nuevo. Y pues yo pienso que ahora sí, como dice Martín, lo dejo como que una carta de amor de Nintendo para sus fans. Y me agrada mucho eso. O sea, creo que sí me la vendió muy bien ese argumento. Y ojalá que, como ya dijo Natalia, pues este juego cambie algunos apartados de Pokémon. Ahora sí que no esperemos un cambio gráfico, porque no creo que superen lo que ha hecho Pokémon Black and White para 10. O sea, no creo que ya sean como que modelos en 3D de los Pokémon ni nada de eso. O sea, seguramente va a ir más por ahí, por el apartado similar, pero seguramente los cambios más significativos que va a tener van a ser en historia, en argumento y un poco en las temáticas que manejan dentro de la serie. Pero bueno, vamos a dar por terminado este tema. Ya veremos qué nos depara el futuro con Pokémon. Seguramente en las primeras imágenes, en los primeros detalles, pues ya nos daremos una idea de hacia dónde va esta franquicia, pero vamos a darle el beneficio de la duda a Nintendo. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que es Zynga, que por ahí ha lanzado su propio portal para que puedas jugar videojuegos fuera de Facebook. Que recordemos que Zynga, pues hay reportes que indican que el 90% de sus ingresos de Zynga son siempre gracias a Facebook o a que sus juegos están dentro de la red social de Facebook. Entonces, este movimiento nos llama bastante la atención, o al menos a mí me llama bastante la atención, dado que es muy curioso que una compañía que está abarcando el mercado de las redes sociales de repente decida lanzar su propio sitio para videojuegos siendo que esto podría ser como que un poco de canibalismo. No sé, ¿qué opina Trapsan? Que Trapsan es como que fiel de Zynga y fiel seguidor de los juegos de redes sociales. Bueno, pues sí es una... Yo creo que no me sorprende mucho la noticia de una entrada, porque he visto mucho interés de Zynga en meter jugadores en el juego de Farmville, para que los gamers de Farmville puedan jugar sin tener que conectarse a Facebook. Por un lado, es una buena noticia para los gamers de Zynga poder tener su propia red social para jugar los juegos de Zynga sin tener que andarse conectando ahora sí que a Facebook. ¿Por qué razón? Porque socialmente hablando, eso les ha dolido muchísimo a los que son realmente fanáticos de estos juegos. O sea, siendo sinceros, muchos usuarios de Facebook se quejan de que los usuarios de los juegos de Zynga los spamean constantemente con mensajitos de dame este ítem, dame este otro ítem, y hasta tienen su propia clasificación, ¿no? Que son gamers, ¿no? O sea, les ponen gamers, pero en el modo más despreciativo en el que puedan poner la palabra gamers, ¿no? El caso es de que, pues, que ya tengan su propia, de que quieran hacer su propia página, su propia red social, va a serles de mucha ayuda a los que jueguen los juegos de Zynga, porque se van a apartar por completo de Facebook. Claro, no es una buena noticia para Facebook, porque eso significaría que muchos usuarios que solamente tienen el Facebook para jugar los juegos de Zynga, pues se les van a ir, pero pues obviamente va a ser un porcentaje que seguramente no va a dejar el Facebook por completo. A lo mejor los vínculos sociales se van a mantener para otro tipo de cosas, ¿no? Ya no para jugar. Entonces, pues es algo que, pues por un lado, pues se ve que Zynga pues ha ido creciendo. Es una buena noticia saber que han desarrollado su propia página para pues separarse por completo de Facebook y darle chance a otras redes sociales de que puedan integrarse al juego. Y por otro lado, pues sí que por otro lado estamos viendo cómo están sacando réditos el andarle copiando ideas a los demás. Pero rápidamente, Trazo, no, antes de pasar con Angel, ¿tú no crees que sea una estrategia negativa en cuanto a decir, pues, los juegos de Facebook o los juegos de redes sociales, pues principalmente se mueven en el sentido de que tú pues juegas con tus amigos literalmente? O sea, tú puedes jugar Farmville y puedes hacer que tus amigos te ayuden, ¿no? O puedes jugar Tetris, por ejemplo, y competir contra tus mismos amigos de Facebook. ¿No crees que esto le vendrá a afectar ahora que ya se separen como que de Facebook? Sí, yo pienso que por un lado el mayor perjuicio lo van a tener los usuarios de Facebook, por el hecho de que al salirse de la red social, muchos usuarios pueden incluso perder contactos. Y entonces si dependían del uso del Facebook para poder jugar algunos juegos, entonces la cantidad de jugadores que les van a ayudar van a ser menores. Aunque también debemos de considerar de que ahora al tener un Zynga, su propia red social, puede ser de ayuda para conseguir nuevos contactos a la hora de jugar sin tener que decir que son tus amigos, porque eso pues también, ¿qué haces? No es muy agradable que de pronto tengas a tu familia, a tu novia, a tus amigos y a unos perfectos desconocidos que lo único que hacen es mandarte ¿cómo se llama? Paquetitos de Farmville todos los días, ¿no? Notificaciones. Sí, como ya he mencionado, pues, justamente alrededor del tema de Buen Ícaro, sí es así como que muy... se escucha como algo muy negativo en cuanto a la relación que tenían con Facebook, porque pues bueno, está bien que quieran hacer su propio portal. De hecho, cuando leí primero la noticia, lo primero que me llegó a la mente pues fue algo como Steam, ¿no? De lo que hace Valve, de repente a lo mejor ofrecer juegos ya para jugarlos precisamente en línea, sin necesidad de entrar a otra red social. Pero pues bueno, aquí en México pues, yo creo que el 60-70% de los usuarios realmente lo que hacen en su Facebook es jugar, y lo que hacen es estar spameando, ¿no? Entonces, como que es el despegue este de Zynga con Facebook sí es algo como que un poquito extraño, un poquito raro. Es un movimiento evidentemente a favor pues de Zynga, porque pues como yo les digo, hay mucha gente que utiliza únicamente la red social para eso. Y pues quién sabe también, quién sabe si funcione, porque al final de cuentas, como también ya mencionaron, el chiste de estar ahí pegado en un juego no es que el juego esté muy fregón. Digo, de repente hay mucha gente que sobrevive ahí jugando de a gratis porque precisamente pide ayuda a sus demás contactos de la red social. Entonces digamos que la mecánica es un círculo vicioso bastante bien planeado, y ahora que se va a despegar de Facebook, no sabemos si va a hacerlo completamente o quién sabe, igual más adelante de verdad ya ya no tenga nada que ver, pero sí va a matar un poquito esa misma mecánica, este círculo del que les hablo, porque pues de otra manera hay muchos juegos que simplemente no funcionan. De hecho, ya antes de, en misiones anteriores del reset, ya les había comentado yo que pues en mi caso personal realmente no soy fan de Angry Birds, o sea, esa cosa sí pasó pero desapercibida para mí, pero ahorita que ya está integrado en el Facebook, es así ñoñamente clavado estar ahí ¿cómo se dice? Rante de los pelos, ¿cómo se dice? Compitiendo con tus amigos de la red social de Facebook, ¿no? A ver quién saca más score en qué nivel y ya sabes, ¿no? Los mentones de madre así bien frescos ahí en la red social. Entonces digamos que esa es parte de la magia precisamente de que esté Zynga ahorita allí. Ahora que se vaya a despegar, pues únicamente veo la ventaja para ellos de que pues, van a manejar ya incluso su propia moneda, lo que van a intentar hacer ya un poco más adelante, pero por todo lo demás pues, es prácticamente una red social. Prácticamente es el puro Facebook para el 60% de la población, al menos mexicana en este caso, que únicamente utiliza Facebook para eso. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, pero sí está bastante, bastante chistosón. Pues está raro, porque aquí como que lo están viendo de una forma como que Zynga, bueno, que Facebook necesita más Zynga que al revés, ¿no? Yo lo siento muy al contrario, prácticamente, pongámoslo así, esa base de, como comentan Angel, como comenta Juan Carlos, esa base de fans que con la que se hizo Zynga, es donde provino, de Facebook precisamente, fue como el medio por donde le llegaron a ellos. Y ahora que si están haciendo esto, obviamente es una propuesta que tiene como algo de doble filo, ¿no? Ok, nos vamos, ya tenemos nuestra gran base de fans, pero pues estás perdiendo o le estás dando como que una patada a la persona que te dio como esa oportunidad a Facebook. Es algo muy arriesgado lo que están haciendo, a ver qué tal, pero pues no sé, ojalá les vaya bien a los chicos de Zynga, pero sí es como medio arriesgado esto que están haciendo. Obviamente como hay mucha gente sí pensará, ay qué bueno, ya no va a estar ahí con lo de las bonificaciones y demás. Pero pues me hubiera gustado ver cómo que evolucionara mejor, no sé, la plataforma como tal, que diera como el siguiente paso ahí junto a Facebook. Pero bueno, ya vimos que decidieron esto, a ver qué tal les va, ojalá no les salga el tiro por la culata y no lo sé, es que está medio raro, se me hizo muy extraño esta decisión que separa totalmente. Yo dije, ah, ok, van a lanzar la plataforma aparte, pero no, separa así como que totalmente. Y es que es como algo muy arriesgado. Es que sabes que al jugar hay mucha gente que realmente se descubre como casual gamer a través de Facebook. Claro. Entonces ahora que se separen, pues va a ser puro gamer, digamos, consagrado. Y incluso va a haber una tercera categoría de gamers que van a ser los que únicamente están en la red social gamer de Zynga y los sí, que van a entrar por Facebook, ¿no? Y como experiencia personal, tengo una tía que se clava súper cañón con esto, hasta tiene ahí a sus amigas y demás y se juntan a jugar Farmville y si hay comunidades y esto, y pues órale, ¿no? Está chido que esto de las redes sociales pues dé el siguiente paso a esto, ¿no? A conocer gente y gente que nosotros pensamos, jamás van a estar conectadas en en algo de este estilo, y pues ya es gente grande que tal vez no empezó con juegos con un poquito más, ¿cómo decirlo? Elaborados, avanzados, más clavados, por no, es como que no me gustaría luego usar eso término, pero sí, ¿no? Es lo padre, pero a ver qué tal, porque prácticamente están haciendo un lado como una ramificación diferente de hacia dónde va Facebook, y a ver qué tal, porque también no podemos saber de Facebook qué tal si en 5 años ya es como el siguiente MySpace o el Hi-Fi, no lo sabemos, pero bueno, a ver qué tal, ojalá por el bien de Zynga, que como una industria, como parte de la industria de los videojuegos, como comenta Angel, más casuales y demás, que le vaya bien, porque pues a ver qué tal, a lo mejor llega otro y se pone más listo y dice, no, voy a tratar de llenar un poco este hueco que dejaron estos chicos y a ver qué tal, pero sí, como que no lo sé, ojalá les vaya bien a los chicos de Zynga. Pues bueno, ya ahorita lo Juan y Angel también ya comentaron un punto importante, que es el de, pues como que a lo mejor sí es un cambio muy muy radical, ya que la base del éxito es la interacción social, y pues qué mejor que batir récords con tus amigos, por más infantiles y tontos que puedan parecer. Pero creo que bueno, también el mercado de Facebook en cuestión de juegos también ya creció, ya como comentaba también Angel, pues ya tenemos ahí Angry Birds, que ahora sí ya con ese ya no hay motivo, ya no hay pretexto para que nadie lo pueda jugar. Yo creo que, no sé, con eso aumentan todavía más el número de personas que lo juegan. Lo que creo es que, pues bueno, se están arriesgándose mucho. Creo que están intentando, pues ya consolidaron en teoría la marca por medio de Facebook. y pues lo que quieren es, ¿saben qué? Vamos a dar el brinco, algo un poquito más serio, ya nuestra plataforma. Y si tú eras fanático de esas cosas horribles que tienen en Facebook de los juegos de Zynga, pues yo creo que no vas a tener ningún problema para mudarte a la plataforma de ellos. Pero bueno, igual, retomando el ejemplo de la tía hardcore de Alarcual, pues yo no la veo haciendo una cuenta en otro sitio. O sea, al final de cuentas Facebook, lo bonito que tiene Facebook es que tú, para jugar, lo único que tienes que hacer es darle clic en aceptar aplicación, que se robe tus contactos y tus fotos, y ya estás jugando. Acá ya que te pida cositas, aunque por más sencillas y básicas que parezcan, pero ya que te pida un correo de referencia, bla bla bla bla bla bla, creo que, híjole, creo que o mantienen el buen ritmo o se van a la basura. Ok, que aparte eso de que dices de que ya nomás es aceptar y darle darle como que los derechos de entrada a todos tus, como si, a todo tu contenido, eso también te da como que esa libertad de decir, no, pues yo nomás juego, pero no, o sea, hay gente que piensa que ser gamer es malo, ¿no? Entonces digamos que esa gente se respalda en eso de, no, pues yo juego de Facebook y ya, pero te imaginas, esa gente no creo que vaya a querer ir a otro sitio que digamos que sí es para gamers, a jugar. Y aparte el acceso, o sea, es como, exacto, o sea, tú para jugar en Facebook lo único que usas es, y aunque suene mal, que te ven en el trabajo o en la escuela en Facebook, es normal, aunque estés jugando, o sea, no es como que un escándalo. Pero si ya te ven en otra plataforma, ya te ven jugando, ya hasta cambia la percepción, la verdad. Sí, ya cambia como que el sentido, ya te van a decir, andas de gamer, ¿no? O algo así. Te van a señalar. Qué bien. Pero bueno, también hay que ir a comentar algo. Creo que Trapsan, a ver, adelante. Sí, mira, yo lo que ando viendo de esta plataforma de Zynga es de que, mira, un cambio fortuito de separar a Zynga completamente de Facebook. Yo creo que por un lado no es factible, ¿eh? No crean que se va a separar así de que digan, ¿sabes qué? Aquí cortamos toda la información que tenían con Facebook, porque estamos hablando de que ahí matarías por completo, se harían un harakiri. Estamos hablando, porque imagínate que de pronto un día para otro Zynga se cambia de plataforma, pero le dicen a los usuarios que están en Facebook, ¿saben qué? Tienen que empezar los juegos desde cero. Pues sería un suicidio, porque muchos dirían, no manches, estaba a nivel 157 en Farmville, entonces, y me dices que empiece de nuevo, pues vete mucho a volar, ¿no? Lo que pienso que va a ocurrir es de que van a tratar de integrar la información que tienen con los usuarios de Facebook, con los usuarios de Google Plus, que también ellos ya tienen sus propias versiones de algunos juegos de Zynga, y van a tratar de que ya no dependan de esas redes sociales para seguir jugando, pero van a ver la manera de que te puedas seguir inscribiendo por Facebook, por Google Plus, por Twitter, que últimamente ya han estado recurriendo mucho a esa red social para que tú puedas jugar. Entonces, lo que sí es cierto es de que, pues, el caso de que ya de pronto ellos crean su propia red social para poder manejar sus juegos, pues sí, te separa de la gente de Facebook, porque ya no eres ya no estás usando Facebook, estás usando la red social de Zynga. Entonces ya no eres, entonces ahora sí eres un Zynga gamer y no un social gamer. No, eso sería por ahora, ya que la independencia de Zynga no es no es totalmente ya la separación con Facebook, ya que estamos hablando de un 90% del total de ingresos que recibe la compañía por parte de Facebook, estamos de acuerdo. El portal todavía seguirá siendo a través de Facebook Connect. Asimismo, Zynga reporta que el 12% de sus ingresos lo recibe de este mismo Facebook. Entonces, como comentó Juan Carlos, exactamente, será como un harakiri entre las dos compañías, porque pierde Zynga y pierde Facebook. Entonces, ahorita lo que sería lo correcto por parte de ellos sería hacer un buen convenio, pero por lo visto ya no se verá. Sí, ahora sí que yo creo que de alguna manera lo van a compensar o van a retribuir con Facebook para que no les prohíba poner más sus juegos, porque seguramente cuando los altos mandos de Facebook se den cuenta de que lo que está planeando Zynga en llevarse como que sus juegos a otro portal, seguramente van a decir, no, pues espérate tantito, ¿qué te pasa? También mis usuarios quieren seguir jugando, ¿no? Entonces, por ahí... Pero tú creen que realmente a Facebook, o sea, le importa, o sea, yo sé que muchos usuarios nada más se conectan para jugar o es como que un entorno social, pero honestamente yo creo que o sea, ya tienen muchas plataformas. Si se va a Zynga, pues lo único que harían, creo yo, sería apoyar a los otros desarrolladores que están abajo, o sea, seguir sacando. Yo honestamente creo que con o sin Zynga, Facebook sigue teniendo el mismo número de gente, el mismo, la misma transferencia de usuarios. O sea, yo creo que realmente nada más Zynga es como que una herramienta para que pierdas más tiempo en Facebook, pero realmente vas a seguir entrando con o sin el juego, que es lo que yo creo. Oye, Martín, pero hay una gran verdad. Hay una gran verdad, Mark. Hace poco, Mark Zuckerberg, el mero mero de Facebook, dijo una gran verdad que no solamente de pronto te hace valid- no te, no, a mí me movió el tapete porque no esperaba un comentario así, pero que lo dijo el propio Zuckerberg, que gracias a Zynga Facebook creció lo que ha crecido en los últimos 3 años. No puede, el solo hecho de que hayan existido Farmville y Cityville son juegos que jalaron un montón de usuarios a esa red social y son los que, pues, en cierto modo le han dado la estabilidad económica a Facebook. Entonces, el hecho de que de pronto Zynga se separe de Facebook quizá no signifique que Facebook se vaya a la quiebra inmediatamente, pero sí significa de que de pronto si mochan parejo, pues mira, pues va a haber una pérdida que para Facebook que tiene que saber cuidar. El hecho de que ellos de pronto hayan querido poner sus reglas para los otros desarrolladores le ha sido también, pues, este, como que un poquito de un golpe que ellos solitos acomodaron al decirle a Zynga, sabes que tienes que unirte a las reglas, y Zynga diga, sabes que yo soy la estrella del equipo y digo que no. Pero al final de cuentas, sí, o sea, sí entiendo el punto de cómo ha crecido el nivel de usuarios y cómo ha sido un fenómeno todo eso, pero yo creo que en este punto actual, si se va, o sea, yo creo que en el nivel, porque también, o sea, seamos honestos, Facebook ya cuántos años tiene, 6, creo, o sea, al nivel que van las redes sociales, yo creo que ya también no le queda mucho tiempo de vida, y creo que el movimiento es, pues honestamente a mí se me hace práctico para las dos. O sea, Facebook ya aprovechó mucho de Zynga. Zynga también se aprovechó de Facebook, o sea, sería una mentira. Pero creo que ya no pasaría nada. O sea, ya también Facebook ya aprendió qué es lo que necesita apoyar, en qué puntos puede crecer. Y creo que solamente sería, ¿saben qué? Bueno, pues ya se fue Zynga. Vamos a buscar otra empresa que también se robe los juegos. ¿Ya? Ok. A los que le robaron el Tiny Tower, ¿no? Ajá. Ok, antes de comentar ahí mi opinión, pues nada más comentar un poco de los comentarios de ahí de la gente. Josuke me dice que los juegos de Facebook son cosa del demonio, que sus hermanos no dormían por cumplir las misiones de Mafia Wars. También Trapsan ahí, sí, dile a tus hermanos que agreguen a Trapsan. Trapsan ahí también no duerme sin cumplir sus misiones en Mafia Wars. Pero bueno, a ver, Imperia Azul dice, en el RCTMX dicen que Zynga hará migración. Dios bendito, no más notificaciones de Farmville, ¿ok? También ahí dice esta Super Sarai que ella no, que ella está alquea, que ella no juega en Facebook, ¿ok? Muy bien. Para eso se hizo. Se parece a alguien. Sí. Fafnir dice, pues al menos en México y cierta parte de Latinoamérica, el Facebook ya aparece High Five. Eso le falta que al rato se le pueda poner brillitos a tu página. Esperemos que no. Por favor, no. Esperemos que no. Pero bueno, nada más quería comentar ahí rápidamente antes de pasar con Eloyd para ya finalizar este tema, pues que en cierta forma, como ya mencionamos, bueno, ya mencionó Martín y como ya mencionó Trapsan, pues tarde que temprano en algún momento pues Facebook tiene que morir, o al menos eso pienso. No creo que sea una red social eterna y para toda para el resto de nuestra vida, pero sí siento que, como ya mencionaron, pues ambos ya sacaron un jugo de ambas partes, o sea, ya tienen un beneficio muy grande. En cuanto a lo de Zynga, yo creo que Zynga pierde más si saca su propio portal de videojuegos y digamos que se separa un poco más de Facebook, porque en parte siempre necesitará ese apoyo. Una compañía como Zynga, con los juegos que ellos producen, siempre necesitarán un apoyo de ese tipo en el que, pues, no tengan que pedirle a sus contactos o pedirle a sus usuarios que generen una cuenta nueva solo para jugar. O sea, yo pienso que es muy práctico lo que hacen en Facebook de que nada más dale a aceptar a nuestros requerimientos de uso y ya puedes jugar todo lo que quieras, ¿no? Y además puedes jugar con tus amigos, puedes enviarles una invitación, y no necesariamente tienen que aceptarla, pero pues por ahí si aceptan, pues puedes jugar con ellos, puedes competir con ellos, y muchas veces pues terminas jugando un juego que nunca pensaron terminando, que terminarían jugando, ¿no? Entonces, eso es más o menos un poco de las ventajas que tiene Zynga en cuanto a estar en Facebook. Yo pienso que si se sale de ese estándar, no creo que le ofrezca un mayor crecimiento del que le ofrece estando en una red social. Pero bueno, ya veremos qué sucede con Zynga, que por ahí también se dice que sus números no están tan bien. Pero bueno, a ver, Eloy, ya para finalizar, ¿tú qué opinas? Uno, creo que Facebook, por el número de usuarios, sí va a ser eterno. Y dos, pues que Zynga... El número de usuarios no es todo, Eloy, porque Google Plus tiene millones de usuarios y ya está muerto. Otro flop, güey. Bueno, eso sí tiene razón, creo que es mucho de capricho de la gente, pero bueno, ya veremos qué nos dice Facebook. Y con respecto a Zynga yéndose de Facebook, pues es Zynga, pues vete a la Zyngada, no importa. O sea. Okay. Muy bien, Ok, bueno, entonces yo creo que vamos a dar por finalizado ese tema. Esperemos que en algún momento pues nos dejen de llegar notificaciones de juegos que no queremos jugar. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que tiene que ver con Nintendo. Ya platicamos hace rato de lo que hizo con Pokémon Black and White para 10. Ahora vamos a hablar de un juego que se ha negado a publicar en la eShop del Nintendo 3DS, que es The Binding of Isaac, que es un juego como que bastante core en el sentido de su arte y de su argumento. Y en parte este anuncio, o bueno, esta revelación que hizo el director del Team Meat, que fue él, no fue Nintendo quien dio a conocer esta negativa, sino fue el director de Team Meat, responsable también de Super Meat Boy, mencionaba que ellos se negaron a publicar este juego porque el juego tenía contenido cuestionable religioso, o contenido religioso cuestionable. Ese fue el término que utilizó. Y pues la verdad es que al ver esta noticia y al ver como que esta reacción por parte de Nintendo, yo, por lo menos en lo personal, me sentí como que en la época de Mortal Kombat para Super Nintendo. Sí, el Mortal Kombat 2, sobre todo, ¿recuerdas que toda la gente decía, no, pero en Arcadia les puede sacar todo el mole? Y ya llegamos al de Super Nintendo, donde pues no podía ser ni que sangraran de la nariz. Bueno, el juego de Binding of Isaac, o como se llame, pues toca temas religiosos y creo que es el problema. Es que a niveles sociales a lo mejor te puedes... con cosas, y yo siempre he creído eso, con cosas en las que no te puedes meter es en política y en religión, porque pues siempre no vas a saber cómo reacciona la gente, cómo puede ser susceptible. Es un gran juego, la verdad, es un juego muy estilo de los de Nintendo, los primeros que habían sacado. O sea, un juego muy difícil, pero que mantiene esa esencia. Mucha gente va a decir que es una injusticia, que, o sea, aquí el que decide es el usuario, bla, bla, pero honestamente a mí se me hace bien, digo, al final de cuentas es contenido de Nintendo, y si Nintendo dice, oye, ¿sabes qué? A mí no me conviene, yo creo que realmente me gano más publicando Pushmo que publicando lo voy a hacer. Otra cosa, ya nada más con esto, los del Team Meat fueron los que dijeron eso, y eso, ellos, con todo, la verdad, son unas nenas lloronas. Acá rato se la pasan chillando. Cuando fue lo de Super Meat Boy, siempre están quejándose que Xbox, que la plataforma está muy mal, que ellos quieren hacer otra cosa. Siempre se lo pasan tirándole, ya saben, a la gente de Microsoft. Pero ahí sigue, o sea, y esa es la jugada que tiene el Team Meat. Son esos que la verdad le tiran tierra a todos, y a la hora que reclaman dicen, no, bueno, pues es que no fue tanto así, gracias por apoyarnos, bla, bla. Honestamente, yo creo que no hay que darle importancia, y si Nintendo lo hace es porque se le antoja y porque ellos creen que es un juego que no va a vender, nada más lo hacen por eso. Claro, no, o sea, quería interrumpir a Martín por algo que dijo, pero como me estaba quedando dormido, lo olvidé, de repente. Interrúmpeme, güey, se estoy hablando, interrúmpeme, güey. No, de ningún caso, Martín. Lo que yo quería agregar es que se me hace medio... Sí, en dado caso de que esta negativa sea realmente así como dijeron los de Team Meat, se me hace una real pendejada, porque tanto se ha intentado ver porque los videojuegos se alejen del supuesto de que son únicamente juegos para niños, y el que Nintendo, por la única razón de que muy lejanamente se apegue a alguna de algún cuento religioso, y lo prohíbo por eso, se me hace una gran estupidez, porque hay muchos juegos que así, igual de lejanamente, se basan en otros cuentos religiosos, no necesariamente de la Biblia, sino también de otras cosas, y no por ello lo se niegan a publicarlo. Estoy otra vez poniendo como supuesto que haya sido por esa razón en específico la cual se haya impedido la publicación de este juego. Además, que según yo, este juego no debe de ser de menos una T o una M, no creo que sea una E, o sea que no creo que sea para todo público, por lo mismo, supongo, me lleva aparte que tiene algunas cosillas medio, por decirlo de alguna forma, asquerosas o así, un poco insultantes de cierto punto, pero se me hace hasta cierto punto retrógrada de parte de Nintendo, de nuevo, si es que es por eso que se canceló la publicación del juego, que hagan esto, porque al final de cuentas se supone que el 3DS, ¿no se supone que era una plataforma para todos? Que no nada más para niñitos, pero pues bueno, ahí Nintendo usualmente suele irse sobre sus propias palabras, pero sí se me hace un poquito, no solamente raro, sino hasta de cierta forma mal que Nintendo se porte de esta forma. Obviamente es su plataforma, ellos tienen el derecho de decirles que se vayan a la jodida cualquier título que no les parezca, pero simplemente por esa razón se me hace pues mal, simplemente mal. Defraudado, destrozado el Rob Sainz. Okay, lo dijo Rob. Bueno, pues yo pienso que no es tan, no, yo pienso que hay dos cosas que me hacen pensar esta noticia. La primera es, realmente hay interés de poner un port en el Nintendo 3DS. Esa es la primera pregunta, ¿no? Porque yo pienso que la excusa religiosa es como que suena como que quiero levantar escándalo y así voy a vender más el juego, ¿no? Ese es un lado, ¿no? El otro es de que, bueno, en la cuestión religiosa ha habido muchísimos juegos que realmente nos han dejado pensando, no manches, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica no haya pegado el grito, no? Ahí tenemos el Final Fantasy Tactics, tenemos Xenogears, tenemos Castlevania, que tiene muchas alusiones religiosas, ¿no? Pero el caso es, no será porque temen que vaya a haber una reacción de la comunidad musulmana, que realmente a ellos sí les encabrona que se metan con sus cuestiones religiosas. Digo, ya se ha sido con Little Big Planet que intentaron poner una canción pop que tenía versos que tenía frases del Corán, y entonces alguien dijo, ¿sabes qué? Esta canción no debíamos de ponerla porque tiene frases del Corán. Y pues ya estaba casi en corte el juego, o sea, ya estaban a punto de liberarlo y tuvieron que atrasar el gold release para poder quitarle la canción, porque si no se iban a meter en problemas, según ellos. Y la cuestión de Isaac no es tanto el hecho de que digas tú, esto afecta a los cristianos, porque lo de Isaac, Jacob y todos esos, los primeros profetas, los primeros padres de la religión judía, también afectan a la religión musulmana. Entonces estamos hablando de algo que son dos teorías en mi caso, ¿no? De que por qué lo prohibieron, de que a veces puedes decir, ¿sabes qué? Estás diciéndole algo algo que a los musulmanes les va a encabronar y no vayan a terminar lanzando un avión contra tus instalaciones, ¿no? Por decir cualquier pendejada, ¿no? Pues ya, bueno, casi todo lo que quería decir también ya lo dijeron. Nada más que, bueno, por ejemplo, hablando de esto de religión y toda la onda, me voy bien claro un poco algo más reciente. Cuando tú inicias un Assassin's Creed, te dice, este juego fue creado por varias, un disclaimer, pues, por varios tipos de personas con diferentes creencias religiosas y bla, bla, bla. Y un disclaimer así te hace el paro realmente y puedes publicar cualquier cosa. En este caso, bueno, yo también estoy enterado de todos los desmadres que el Team tiene, o sea, sí son demasiado nenas. Sus juegos son, bueno, The Binding of Isaac que me encantó, o sea, la primera vez que lo jugué, o sea, me hizo recordar mucho obviamente a Zelda, y la historia está bien pero fumada y bien bizarra, pero sí, o sea, sí realmente se notan los ataques directos a la Biblia, y aunque dices, bueno, cuestión religiosa, lo que quieras, un disclaimer creo que hubiera sido un buen paro ahí en el aspecto con Nintendo, pero también, o sea, Nintendo pues al final de cuentas dice no y no, es no. Y digo, no es la primera vez que creo que vaya a pasar o que ya haya pasado con Nintendo. Digo, al final de cuentas siempre va a ser una consola más familiar. Y también, bueno, Timmy que quiera sacarlo para una consola familiar, un juego de este estilo también está como que medio mal ahí ellos. ahora dicen, bueno, pues están buscando, Timmy está buscando así como que huequitos para sacarlos para consolas de Sony, pues a mí me parece súper chido, o sea, ver The Binding of Isaac en una consola de, bueno, en el Vita, por ejemplo, estaría súper genial, o sea, luego llevártelo a todos lados, de posible, la idea era genial, y ahora llevártelo en el Vita, pues va a estar muy chido si llegan a publicarlo ahí, igual que este... Retro City Rampage, por ejemplo, que también es así de bueno, de landa indie, pero este sí, yo bueno, sí, yo realmente desde que habían anunciado que iba a salir para 3DS, yo dije, y mi mente es bastante vieja, hasta creen que van a sacar eso para que me tomen en serio. Ok, antes de pasar ahí con Eloyd, nada más ahí rápidamente la gente en el chat dice, pues Imperial Soul dice que perdieron una oportunidad de su vida, pudieron haber hecho algo por la industria al publicar ese juego y defenderlo. Josuke me dice que, pero si llevan años haciendo Castlevanias que también tienen esos temas. Enrique Farrón dice, en cualquier juego hay temas religiosos, Bayonetta, Catherine y más. Y pues en parte sí, o sea, yo siento que pues en estos casos Nintendo debería publicarlos bajo como que el disclaimer que ya mencionaba Evan. Y también, pues, como tal, no son de Nintendo, o sea, son juegos de alguien más. Entonces, si Nintendo nunca quiere hacer un juego M por mature o un juego que sea para solamente para adultos, pues está bien, es Nintendo, pero otras desarrolladores deberían tener como que el privilegio, la libertad de poder decidir si deciden hacer un juego mature para una consola de Nintendo. Ese es un poco de lo que me deja un poco extrañado, sobre todo considerando que se viene una nueva consola, se viene el Wii U, y si esta clase de reglas nos esperan en Wii U, no sé qué podamos esperar a futuro para esta consola, porque pienso que uno de los mayores dolores de cabeza para Wii fue como que esta negativa de no permitir juegos M o no permitir juegos que fueran tan sangrientos en ese sentido, ¿no? Pero veremos qué pasa. Ahora sí, Lloyd, ¿tú qué opinas de todo esto? Yo, como siempre, Nintendo me caga. Ya podemos pasar al siguiente tema, que es Rail. ¡Sí! Y antes que eso, quiero saludar a Samus 16. Hola. Yeah. Ok. Ok. Perfecto. Bueno, ya nada más para finalizar, pues como decía, ahora sí que Nintendo debe ser un poco más libre en el... O bueno, darle un poquito más de libertad a las compañías que desarrollan para ellos, o sea... No estoy hablando de que Nintendo deba ser un juego mature, o sea, eso no lo espero de Nintendo. Quizás sería algo muy surrealista, la verdad. Pero por lo menos que otras compañías sí pudieran. Por ejemplo, Rockstar en algún momento podría publicar un Grand Theft Auto para una consola de Nintendo, que no sea el Nintendo 10, y poder llevarlo a cabo sin que haya ningún problema con este tipo de leyes, ¿no? Un Grand Theft Auto para Wii U, por ejemplo. Y esperemos que en ese sentido pues se abran un poquito más. O sea, yo no le estoy pidiendo a Nintendo que publique un clon de Grand Theft Auto, ni mucho menos. O sea, con que permitan que otras compañías permitan ese contenido dentro de sus consolas, pues está bien. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema de esta noche. Esperemos que en algún momento Nintendo pues rectifique, que siempre lo hace. Se tarda un poco, pero lo hace. Y bueno, vamos a hablar ahora de Valve. Que por ahí Evan está muy hypeado con este rumor que se ha dado por ahí por unas patentes que se revelaron recientemente que podrían indicar que Valve estaría desarrollando su propia consola, y esto aunado al reciente anuncio de que Valve regresaría al E3 este año, que en principio muchos pensamos que se comenzaría a especular sobre Half-Life 3. Highlight 3, entonces yo este nuevo rumor le ha venido a dar un giro de 360 grados a la situación. Y a ver, Evan, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que sea realidad? Pues mira, más que nada que una consola es una, digo, un CPU sin monitor, o sea, es como la Alienware que estábamos viendo hace unos meses, la X51, que sí, bueno, eso es un monitor, es un CPU sin monitor y lo puedes conectar a tu tele. Esa es la idea que quiere manejar Valve, por lo que estaba escuchando ahí de todo, bueno, de los rumores y todo esto. Y bueno, quiere manejar obviamente los Core y todo bueno, un Core i7, 8 GB de RAM, una tarjeta NVIDIA y bueno, obviamente sacarle todo el detalle a todo esto. Yo, bueno, sí soy desde que conseguí la Alien, este sí me volvió así como que muy, muy gamer de PC. Y sí, o sea, realmente he descubierto que cae juego. Que la calidad en juegos o en gráficas, en gráficos, en los juegos cambia demasiado. Y sí, es bastante el peso. O sea, si llegas a ver un, por ejemplo, un Rage de consola a PC, y es otra cosa totalmente distinta. Incluso no me voy más lejos, el Darksiders. Yo creía que lo máximo que voy a ver en Darksiders en Play 3 era lo máximo en cuanto a gráficas. Y de repente lo juego en PC y todavía le pueden subir más y se ve un más chingón. Pero bueno, la onda con esto de esta consola CPU es que sí va. Bueno, desde mi punto de vista, sí podría jalar, ya que, bueno, si la hacen con. De una forma no tan cara, como, o sea, no la venden como una marca, como la vende Alienware, que te venden más que nada igual que Apple, la marca, es pueden hacer algo bastante accesible, ya que, bueno, obviamente un rig así chido para jugar en PC sí llega a ser a veces un poco caro, sobre todo, bueno, para los juegos, los últimos que han salido, sus especificaciones, por ejemplo, en The Witcher 2, de verdad necesitas invertirle a una computadora para poderlo correr a full y muy bonito. Y bueno, no se hable de Battlefield, que de Battlefield 3, bueno, ya hicimos esto, es una rig de alrededor de unos de 15 para arriba. Entonces, si llega, bueno, a existir esta consola, como le están llamando, podría ser muy bueno para que la gente se empiece a meter tanto a los juegos de PC, y no crea que solamente los juegos de PC son para gente, bueno, millonaria, que puede pagar una computadora súper potente, porque realmente no. O sea, yo creo que, bueno, una computadora decente para poder jugar juegos a un nivel de high para arriba te cuesta alrededor de 12 mil pesos, mucho menos de un, y bueno, armada, claro, mucho menos que una que compras una HP, una Samsung, bueno, una Satellite, que es la Toshiba, no sé, una Sony, pero sí, tú puedes armar una PC, pues, algo mucho más fuerte. Las especificaciones que estaban diciendo, que les digo, de los 8 GB de RAM, el Core, yo personalmente no uso Core, bueno, no me gusta usar Core para PC, para jugar, yo lo usaría más para diseño o algo por el estilo, pero si le metieran AMD o algo así, estaría más que fantástico. Pero bueno, obviamente ya son convenios que maneja la misma compañía con lo que están haciendo este hardware. También están platicando el hardware que están haciendo con Madcats, que son los controles de Steam. Y pues no, ahí sí ya como que das cuenta, bueno, si tú estás haciendo controles, pues obviamente es porque quieres hacer una consola o quieres involucrarte más en esto. Yo lo veo padre en el sentido de que si en verdad llega a salir esto y llega a ser barato, pues sí, está muy, muy padre. Aparte de esto, estaba también leyendo que no solo va a aguantar Steam, va a aguantar Origin y los juegos de terceros. O sea, realmente va a ser una, les digo, un CPU que puedes conectar a tu pantalla, llegas, conectas controles y te pones a jugar. Y digo, lo mismo hace la otra, la Alienware que les digo, la Alienware X51. Pero esa sí es demasiado cara. O sea, creo que está como 18, no, como, bueno, como 12 mil pesos es como que el precio estándar. Pero para hacerla chingona, para que pueda jalar bien un juego como The Witcher, lo tienes que hacer, lo puedes meter partes y todo en la página de Dell, y llega a costar 18 mil pesos. Y por 18 mil pesos puedes armarte dos igual de potentes y más fuertes que eso. Entonces, digo, también sería cuestión de buscarle. A final de cuentas, lo que también estaba acordando y estaba platicando con un maestro de mis clases de diseño, de animación de juegos, es que ese güey también es muy fan de Half-Life. Entonces, lo que estaba platicando es que cuando salió Half-Life, yo no me acordaba que cuando salió Half-Life, Bobby dijo, ¿sabes qué? Bájame el Steam y juégalo. O sea, para Half-Life vas a necesitar el Steam a huevo. Entonces, si llega a salir ese Half-Life 3 y en algún momento llega si quiera vender eso así como tal, y ¿sabes qué? Puedes jugar Half-Life 3 antes que todo el mundo si me compras esta consola. O sea, realmente, bueno, en mi caso yo sí la compraba. O sea, ¿sabes qué? Bueno, está bien. Sí, no, o sea, ¿sabes qué? Voy a jugar, no sé, con una semana antes que me digas, ¿sabes qué? Vas a jugar Half-Life una semana antes que todos, pero me tienes que comprar esto. Dices, pues va, o sea, la compro. Digo, también tendré que checar las especificaciones, porque si llegan a ser más bajas de lo que tengo ahorita, pues no me va a servir de nada. Y también, pues digo, me puedo esperar un tiempo, pero si llegan a ser muy potentes o se pueden así a un precio, como les digo, estable y decente, pues sí valdría la pena. Aparte, les digo, ojalá haya juegos de tercero como Origin, o sea, pueden jugar el Mass Effect 3 ahí con calidad de PC en una pantalla, pues ya estamos hablando de algo muy padre. Y pues sí, o sea, está viendo que puede estar anunciada en la Game Developers Conference o puede estar anunciada en el E3, y pues ya donde sea, pero pues, si llega a ser cierto, pues ya que la anuncien de plano, ya para empezar a apuntarle a ver qué onda. Evan, en el chat, güey, dicen que tú compras todo, güey. Sí, pero... Ok. Pero ese es otra cosa. ese es tema de otro podcast. Sí, ese es tema de otro podcast. Pues ya no me dejó nada que decir. No, bueno, pues sí, como platicar, ¿no?, acerca de esto de Valve, que sin duda no suena tan loco, suena muy creíble. Mucho nos voló la tapa de los dedos. Y ahorita pues ya comentaron varias cosas que pensamos rápidamente, ¿no?, en cuanto nos supimos de este rumor que está cobrando bastante fuerza. De esto de Valve, ok, lanza en E3 lo de la consola, y pues tenía muy guardadito lo de Half-Life 3 porque precisamente venía en combo junto con este anuncio, ¿no? Podría ser, no suena tan descabellado. Y pues quisiera como platicar de eso, de este tema que hemos venido hablando ya bastante rato, de la evolución de la industria de los videojuegos, ¿no? Cómo están cambiando los formatos, las formas de llegar, y pues la interconexión sin duda es algo muy interesante que muchas compañías lo están tratando de adaptar, por ejemplo en Xbox Live con estos servicios que ya tenemos en línea, no solamente de videojuegos, descargando, comprando a través de la tienda en línea, viendo también películas, servicios como YouTube, toda esta infraestructura que ya se está dando. Y que bueno, Valve ya está, no es bien sabido que tiene algo súper bien implantado, con muchos juegos, muchas ofertas, un buen servicio, y que sin duda sí sería una gran apuesta que dijeran, oigan, vamos a tomar esta oportunidad y tal vez entrarle para las siguientes generaciones, ¿no? Puede que sea la siguiente, no sé, como Xbox en su momento entró con el apoyo de Microsoft y así, pues que le entren, ¿no? Puede que ellos sean, quién sabe, hasta el futuro de la industria, no sé. Pero es muy interesante ver este tema, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando y vamos poco a poco cómo va tomando forma de muchas cosas que tal vez nos hemos imaginado, pero sí, sin duda nos volaría a la tapa de los sesos ver esto de, órale, una consola de Valve que sin duda hacen cosas geniales, son muy exquisitos ahora sí que en su contenido, y estaría genial. Ahora, como que ya viéndolo asentado para nuestro territorio, sobre todo en Latinoamérica, con esto de los servicios de infraestructura de internet y demás, no sé qué tanto nos podría, no sé, ayudar o facilitar, qué tan amigable sería palacio, esto. Una bueno, mamada, eso es decir, ay no, es que la infraestructura, no mames, tómale, lo vas a bajar. Si no es streaming de videojuegos, no hay problema el ancho de banda que tengas, vas a dejarlo por eso, noche. Me refiero a ese, a lo del streaming, ¿no? De okay, porque no, como dice Evan, no vamos a estar corriendo, no creo que se avienten la, ahora sí que vender una consola super poderosa, porque pues también el precio y esos detalles cuentan, ¿no? Yo creo que se irían más por eso del streaming como tal, y ahí sí, para que veas, como tú lo acabas de mencionar, ahí sí hay un pedo muy diferente, porque no creo realmente que se avienten a lanzar una consola con las especificaciones, como dice Evan, para correr un juego que te esté brindando la calidad que ya tienes en una PC de estas super armadas, ¿no? Que no cuestan lo mismo que una consola, así que sería como otra parte, así que ahí en ese punto, ahí sí estaría como que saber qué tal, algo están armando muy interesante, muy esos detalles que nosotros pensamos, pero ellos seguramente sacaron ahí como que le dieron la vuelta al problema y sacaron algo que dice, órale, tenían toda la razón al momento en que sacaron esta idea, pero a ver qué tal por el bien, pero es interesante ver esto, ¿no? Hacia dónde se está dirigiendo todo este rollo de la industria, que ya los formatos físicos y están como que no desapareciendo, pero sí está tomando más importancia esto del medio digital, ¿no? Yo primero les diría que calmen a sus caballos, que le bajen de huevos, porque si bien recordamos hace un par de semanas ya había surgido algo parecido, le habían preguntado por ahí al gordito buena onda de Valve, que es Gabe Newell, que le dijeron, oye güey, ¿qué onda ustedes? ¿Cuándo se van a animar a hacer su próxima consola? Y pues Gabe dijo, no, pues estés tranquilos, nosotros si vemos que hay necesidad de sacarla, que pues para llevar la innovación para adelante y que no sé qué, pues la sacamos. Pero por mientras creemos que somos medio pendejillos para eso de las consolas y le dejaremos el negocio a los que saben hacerlo, ¿no? O sea, se refiriéndose a Nintendo, Microsoft y a Sony. Obviamente, y también podemos recordar que el señor Newell es uno de los más grandes trolls del internet, por lo tanto puede ser que nos haya dicho que no, simplemente para darnos una patada en los tanates en unos meses y pues anunciar su Steam Box, que se supone que sí se va a llamar. Está muy interesante la idea, sobre todo si por ahí le meten algún tipo de escalamiento, que lo hagan algún modular de cierta forma para que luego saquen, digamos, una tarjeta de gráficos más potente para que la puedas ir actualizando poco a poco sin necesidad de comprar una consola totalmente nueva al pasar de los años. Obviamente esto pensando en la evolución tecnológica que tienen usualmente los juegos para PC, que normalmente a los 2 años ya están pues muy por debajo de los juegos que van saliendo en la actualidad. Pero pues bueno, yo creo que si hay una plataforma que pueda darle dolor de cabeza a los manufacturadores de consolas, es precisamente Steam. No nada más porque tienen un catálogo gigantesco de videojuegos de prácticamente todas las generaciones de la PC desde muchísimos años atrás hasta la actualidad, sino que también siempre se mantienen competitivos con la aplicación de ofertas y cosas por el estilo, que prácticamente y en la mayoría de los casos te tiran con los juegos en la cara y te dicen: cabrón, cómpralos y llévatelos ya, porque te los venden muy muy baratos. Y sería muy interesante el ver, obviamente, si esto se termina siendo realidad, qué es lo que ofrecería Valve. Porque si hay una cosa que hemos olvidado mencionar, es que se supone que este Steam Box no cobraría ningún tipo de regalías o cobro por licencia para desarrollar en ella, lo cual lo haría más que pues llamativo para los desarrolladores, porque no les costaría, aparte de lo que usualmente les cuesta pagarle a sus empleados por desarrollar el juego y por hacerle el marketing, pues para desarrollar un juego para esta consola, que se supone, o más bien dicho, se da por supuesto también un gasto para la utilización de las consolas a la hora de desarrollar un juego, ya sea para PlayStation o para Xbox o para Nintendo, lo cual sería, como les digo, un incentivo bastante grande para las consolas nuevas, para los desarrolladores, disculpe, para este supuesto Steam Box. Ok, que por ahí dice este B1U3H, dice que hablas muy rápido, que parece que estás leyendo. Yo creo que no conoce. Es su primer día y dice: "It's his first day, newbie". Híjole. Que o trabajabas en un call center. Bueno, también, ¿verdad? Está leyendo un teleprompter. Call center. Este. Pero bueno, así habla Robsay, no es que esté así leyendo. Hablo. Es que soy norteño, pues. Híjole. Y es ahora sí que así habla Robsay, pero bueno. Vamos a pasar ahí con este Angel. Angel, ¿tú qué opinas de esta noticia? Pues sí, aquí como menciona el buen Rob Sainz, yo la verdad no creo que Steam tenga necesidad de lanzar esta consola. La verdad no. Está en una muy buena posición en cuanto se refiere al mercado gamer de la PC. Ya hablando un poco de la propuesta, se me hace interesante. Como les repito, pues no creo que sea tan necesario que salte este tipo de consolas ahorita, pero bueno, ya pensando en lo que es como una especie de proyecto tecnológico para intentar hacer todavía más tangible la nube en el ambiente gamer, pues está bastante interesante. Digo, a final de cuentas no habría siquiera una especie de como de licencia, una especie de propiedad intelectual. Prácticamente lo que propone Steam es que habría varios fabricantes de este tipo de consola. Entonces pues habría desde la gama más accesible hasta la gama más alta, ¿no? Ahora sí que ajustándose a todos los presupuestos posibles. Eso estaría bastante bien, porque estaríamos hablando de una especie de dispositivo universal. También por ahí lo que se ve muy interesante fue esa patente que por ahí se coló de un control mutante, que prácticamente le puedes poner el aditamento que requieras. Si quieres algo parecido a un mousepad, pues en ese mismo puerto lo puedes poner. Si ocupas una palanca en ese puerto donde puede ir esta bolita de mouse tracker, pues ahí le puedes poner esa misma palanquita, ¿no? Entonces está bastante extraño. Yo la verdad pues no creo que veamos algo en el Games Developers Conference. A lo mejor pues por ahí se sueltan algún manchiste referente a esto. Por otro lado, sí, el poderío de Steam sí está muy cañón. O sea, yo entiendo que sí haya mucha gente fanática de este tipo de sistema, que lo que qué más daría, ¿no?, por tener una especie de consola de este tipo con esta mecánica tan sofisticada y tan futurista acerca de que ya todo sea 100% digital. Pero sí está cañón entrarle al mercado, aunque el modelo de el modelo del de los discos físicos, aunque el modelo del DLC vaya ahí de a poco, aunque nos quieran de repente meter ya nuevas como doctrinas acerca de que pues ya muchachos, cero discos, adiós a la UMD, agarren la onda, son realmente gigantes de las consolas, y no es fácil entrarle a esto nada más por tener una gran idea, ¿no? Hay muchísimas cosas de por medio. Y como les repito, pues Valve está bien donde está. Entonces esperemos que ahí se quede, porque la verdad nos ha hecho la vida a nosotros los PC Gamers muy, pero muy divertida. Ok. Rápidamente ahí para comentar un poco de lo que dice la gente. Ahí Crush Dan dice que la verdad es muy interesante, y si lo sacan Nintendo, Sony y Microsoft van a temblar, sobre todo por la integración con Steam. También ahí comenta Jitsamuri que Valve es muy chingón, pero que le falta enjundia para hacer una consola. Eso comenta Jitsamuri. También Ragnarok comenta que sí importa, y la infraestructura de Latinoamérica vale un carajo. Habla del ancho de banda. Dice no será vendible un juego que requiera una conexión estable de internet. Dejemos lo de la banda ancha, que sea una conexión estable. Ok. Y bueno, ahora sí que me llama mucho la atención todo este escenario que se ha dado en las últimas horas, porque recordemos que esta patente y lo del control y lo de la consola, pues es un rumor que surgió si acaso hace unas 6 horas, cuando mucho. Entonces, la verdad es que ha generado una expectación tremenda dentro de internet y dentro del mundo en general. La verdad es que pocas veces he visto como que un recibimiento como que tan aplaudible y tan hypeante, pero de momento no creo que suceda. O sea, no creo que lo veamos en este E3. No, lo veo muy poco probable. Si fuera así, sería como que la sorpresa del E3. Al menos para el 80% de nosotros. Pero sí creo que en algún momento lo van a terminar haciendo. O sea, no creo que estén como que renegados a esa idea. Siento que con Steam ya están como que acercándose mucho a lo que es la distribución de videojuegos. Entonces, en algún momento van a aprovechar todo ese conocimiento, y siento que van a lanzar tal vez no una consola, sino como ya mencionaron, tal vez algo que te permita jugar. No lo van a llamar como tal una consola, pero sí va a ser como que, digamos que un receptor de stream, ¿no? Pero sí siento que por ahí van, y creo que están aprendiendo mucho con Steam. Por ahí Origin con Electronic Arts pues ya está como que también pisando terreno, a ver qué tal está ese panorama. Y ya veremos qué sucede. Ya para finalizar, Eloy, ¿tú qué nos quieres decir acerca de este tema? Pues yo siento que algo que ya han comentado un poquito de esto de la infraestructura en cuanto a online, creo que en México todavía no tenemos la capacidad para hacer eso. De hecho, es muy difícil. Por ejemplo, nosotros en este caso, con una llamada en Skype, digo, a lo mejor la gente no lo nota mucho, pero hay veces que se nos cae la llamada de alguien, o a veces ya nos han visto tener problemas de conexión, precisamente se deben a que pues la infraestructura que tiene pues en México, ya sea vía Telmex, vía cable access, cable lo que se queda, cualquier otra conexión a internet, no tienen una, ya no se diga un servicio de alta calidad, sino de hecho la misma parte física, como ya dije, infraestructura no aguanta ese tipo de cosas, porque estamos varias décadas atrás. Entonces hoy en día es como que para nosotros México difícil pensar en una consola basada en online. Y Steam a mí me gusta mucho para esta onda, y creo que la onda de descargarlos creo que será la correcta. Y aunque no todo sea online, creo que es una consola de Valve sería algo bastante bueno, porque pues ya nos han demostrado sus capacidades con muchos juegos que en realidad valen la pena, y también nos han demostrado que pues como servicio Steam es una chingonería, dicho con esas palabras tal cual, deletreado como quieran, chingonería es lo que es Steam. Y yeah, pues a ver, ojalá y sí se haga algo al respecto, y que sí haya pues una consola real, que no nada más sea una patente que nos emociona a todos, pues que sí incluya, no sé, capacidades brutales y asquerosamente buenas, que se hagan buenos contratos para que incluso la consola pueda ser subsidiada. Es algo que que no sé si ha escuchado o alguno de ustedes lo ha escuchado, las consolas también podrían ser subsidiadas. ¿Qué quiero decir con subsidiadas? Bueno, tú como productor de software, pues tienes una idea de que tu software se va a desarrollar en cierta plataforma, ¿no? Entonces Steam pues nos maneja una plataforma que es básicamente PC, y desarrollar dentro de una PC ya es bastante sencillo para muchos productores, porque a fin de cuentas ya se tienen las herramientas, ya se tienen todas las capacidades necesarias, etcétera, etcétera. Y si se va a hacer una, digamos, homogeneización, alguien ayúdame con la palabra. Bueno, si se va a homogeneizar el... Sí, no, difícil pronunciarla. Bueno, si se va a hacer que todas las capacidades de una PC se pongan con los mismos drivers, con las mismas capacidades técnicas, seguramente será más sencillo para los programadores. Entonces, si tú como programador ofreces que la consola se desarrolle en base a esas capacidades, etcétera, creo que sería muy sencillo para ellos desarrollar juegos y sería más barato. Entonces, creo que sí sería buena esa idea. Digo, yo apenas lo he visto con algunas cosas que son, pues digamos, indies y cosas que en realidad no son precisamente con los videojuegos, pero subsidiar las cosas es algo muy bueno, y creo que Valve tiene la infraestructura ya tanto como plataforma y como empresa para hacer ese tipo de cosas. Yo creo que ellos serían los pioneros y los que le podrían entrar a esta cosa. No, pues Eloy me ganó casi todo lo que dijera, parte de lo que ya comentar, y nada más quisiera agregar un poquito de que pues, creo que Valve es la compañía que lo suyo es la PC, todo lo que tenga que ver con PC gamer y todo este tipo de juegos. No creo que sea muy necesario que lancen ahorita en estos momentos esta idea de sacar un Steambox, una consola así, porque como dice Roy, también las personas que pueden tener acceso a este tipo de, pues, tanto de computadoras super armadas, tanto para jalar juegos así, gamers que neta gasten un buen de varo y tengan así todos los recursos para poder obtener cosas así, pues creo que no en todos lados es todavía viable, todavía es un poco difícil. Creo que ellos están haciendo bien su trabajo como lo vienen realizando hasta ahora, o sea, no creo que tengan que moverle más, o sea, que ellos también entren en un mercado de consolas. Creo que se han puesto en un buen lugar en el mercado, bien posicionado, que no, la verdad no creo que sea muy necesario. O sea, lo suyo es la PC y creo que hasta ahí, porque, o sea, podemos decir un buen de cosas de que esto es un rumor, de que esto y lo otro. Sí, yo creo que lo están pensando, sí, yo creo que se comenta, ya lo habían dicho por ahí, que el cofundador y director de Valve, Gabe Newell, creo que sí se pronuncia, en entrevista él comentó que sí, pues, si tienen que vender hardware, lo harán en su momento. Y es la respuesta más acertada. No creo que ahorita veamos algo así. No sé, estoy casi seguro que no, que esto se quedará en un rumor por un momento. Y creo que ahorita, como van las cosas, chavos, creo que todo va bien y tienen un mercado para rato, la verdad. O sea, no veo esto tan como para hacer boom todavía. Ok, sí, la verdad es que yo tampoco considero que estemos como que en el momento idóneo para Valve. Yo creo que por lo menos unos 4 años, por lo menos, para saber qué va a pasar con estas patentes, ¿no? Yo pienso que por lo menos si el panorama es más claro en 4 años, yo sí lo veo sucediendo, pero a corto plazo no lo veo. O sea, yo estoy seguro que en algún momento, como ya mencioné, con todo el conocimiento que han adquirido por parte de Steam, gracias a Steam, yo creo que todo eso se va a ver reflejado en algún momento en algún artefacto físico, pero creo que todavía no es el momento. Y bueno, vamos a dejar ese tema por esta noche. Ya veremos qué nos dice el futuro y el E3, porque tal vez algo presente en el E3, no creo que la consola, pero tal vez algún juego que nos va a llamar la atención. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que es el por fin anuncio de Assassin's Creed 3, que pues ya se había dado, pero ahora ya se dan todos los detalles, un poco más de la historia, de cuándo va a ser ubicado, un poco del arte, un poco de los detalles dentro del juego. Y yo creo que también sería interesante comentarlo, sobre todo considerando que de repente a todos se les salió lo nacional, lo mexicano, y creo que ha recibido un poco de mala recepción el juego, o bueno, el argumento del juego, en cuanto, por lo menos en México, en cuanto a que va a ser ubicado en Estados Unidos en su guerra de independencia. Pero bueno, Rob Sainz, ¿tú qué? ¡Qué pinches! Ay, no. ¡Ah, que se les caiga el mendigo nopal de la frente a toda la gente! O sea, díganme, ¿en qué parte de México hay símbolos tan parecidos o que den a teorías conspirativas como nos han mostrado los anteriores títulos de Assassin's Creed? En México, bola de pendejos, en ningún lado, no mamen. O sea, bueno, en fin. Salvo en la escritura, en la prehispania, pero bueno, eso nos dará por otra cosa, en fin. Han habido varios detalles que se han revelado. Primero como que Ubisoft no quiso, luego como que dio el brazo a torcer y dijo, bueno, pues ahí les va, ¿no? Ya siempre sí, las cosas que se denunciaron son verdad, esa portada es la verdad, ese arte es de verdad. Y bueno, se dieron un montonal de detalles nuevos, desde el nombre del nuevo protagonista, que será nuevo, digo, medio inglés, medio nativo americano. Y bueno, hay un montón de detalles bastante interesantes, y sobre todo yo creo que lo que más le llamará la atención a muchos es el cambio de época, por decirlo así, que muchos pensaban que se iba a ir hacia China pues siguiéndole la historia a lo que se vio en Assassin's Creed Embers con Xiao Yun, pero probablemente lo mismo que le dijo por ahí este chavo Ezio, que por ahí, si esto puede contar como spoilers, pero no me interesa en realidad si es spoiler para ustedes. pueden citarme en eso, ¿no? Creo que, si mal no recuerdo, Ezio le dijo a esta chava que no es algo inmediato y que se requieren muchos años de trabajo para que se llegue a ver un tipo de cambio como el que pues propició Ezio, y probablemente por esto mismo no se haya ido directamente a China, probablemente en alguno de los nuevos incidentes que haya habido en la historia china, que en realidad no los conozco, pues puede dar la, por decirlo así, la excusa para visitar alguna parte de China, que sería bastante interesante. Pero pues bueno, pasaron a Norteamérica, en donde ciertamente sucedieron cosas interesantes, tanto tecnológicamente como de nuevos descubrimientos tanto en el descubrimiento de las Américas como en, pues ya ven, todas estas teorías conspirativas que han habido con los masones y cosas por el estilo, que yo estoy segurísimo que serán explotados en Assassin's Creed 3. Bueno, el nuevo trasfondo histórico del juego será durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y se llevará a cabo entre los años de 1753 y 1783. El protagonista se llamará Connor, que también por ahí pusieron un nombrecito bastante chistoso, bastante raro, bastante difícil de pronunciar, que según dicen algunos que saben, yo no sé, pero por ahí dicen que se pronuncia Radunajaidu. Quién sabe si en realidad si así se pronuncia. Yo creo que muy... Ajá, gracias, ando un poquito engripado. Yo creo que el nombre en algún dialecto moicano debe significar sopilote en pleno vuelo que caga sobre los ingleses. Pero no me crean mucho, eso yo lo estoy meramente especulando. Sí, verdad, yo creo que sí, pero, o si no, algo muy parecido. En fin, habrá muchas cosas interesantes, muchos cambios tecnológicos, porque si bien vimos que no hubo tantos cambios tan significativos entre Assassin's Creed 2 y Assassin's Creed Brotherhood y Assassin's Creed Revelations, ha habido un bastante tiempo de diferencia entre el 2 y el 3, que es el mismo equipo el que se dice que se puso a desarrollar este juego. O sea que tenemos como 2 o 3 años de diferencia entre uno y otro, y probablemente veamos cosas con cambios muy significativos. También habrán por ahí figuras de la historia norteamericana, que por ejemplo dicen por ahí que Benjamin Franklin será quien tomará el papel que obtuvo Leonardo da Vinci en los anteriores Assassin's Creed, que será el geniecillo tecnológico que pues hará todas las invenciones, que hará fácil la vida de este chamacón Connor. Ok, antes de pasar ahí con este Evan, que también es bastante fan de Assassin's Creed, pero antes vamos a despedir a esta Natalia, que ya se tiene que retirar. Entendemos que siempre terminamos maratónicamente tarde, pero bueno, a ver, Natalia, por favor, despídete de todos tus fans, y ahí coméntales tu Twitter de nuevo, que no paran de preguntarlo. Sí, muchísimas gracias por la invitación. estaremos en contacto próximamente para mi segundo programa con ustedes. Les repito, mi Twitter es Ahsoka-919, es Ahsoka. Tómala. Muchas gracias por estar con nosotros y conmigo. Perfecto, muchas gracias por... muy amablemente. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con Evan. Evan, ¿tú qué opinas de todos estos detalles que ya nos ha comentado Rob, que se han revelado sobre Assassin's Creed 3? Yo también opino, bueno, es que también desde que lo anunciaron toda la gente se empezó a quejar, que Norteamérica, ¿por qué no? No tanto en México, se decían varios países, ¿no? También China, pues era de los que más destacaba. Pero sí, o sea, bueno, Assassin's Creed lo que nos muestra es una historia, bueno, generalizando, es una historia de plots. Hay que indicar algo bien interesante, que hay que recordar que Ubisoft es francés, y si quieren hacer un juego en donde los americanos le ganan a los franceses, creo que tienen todo su derecho, ¿no? Sí, aparte, es lo que les digo, pues es un conjunto, bueno, o sea, la historia en general de Assassin's Creed es un conjunto de traiciones, de rebeliones, de conspiraciones secretas, o sea, realmente todo esto que prácticamente en la guerra de independencia de Estados Unidos se ve, pero súper marcado. Obviamente, bueno, mucha gente, yo quiero creer que bueno, cuando tú estás aquí en México y si te enseñan así como que muy por encimita sobre la historia de Estados Unidos por X o Y razones. Si leemos un poquito más ahí de esa historia, si vemos todo esto que les comento de los masones, les decía también Rob Sainz, y si es así ya como que algo más completo, y si lo ubicas dices, bueno, está bien, si lo manejan justo en ese periodo, yo creo que las conspiraciones y todo eso que mencionó queda pero ad hoc a lo que es un Assassin's Creed. Aparte, bueno, también decían y se quejaban, no, es que por qué en México nunca ha habido nada, por qué en México no esconden las piezas del Edén, la chingada, y pues bueno, o sea, realmente también esto, o sea, sí se escondieron, de hecho, muchos no pelaron, y bueno, con esta razón ahorita que estamos hablando de los juegos de Facebook, el juego social, el Project Legacy, te cuenta muchos trasfondos de toda la historia de Assassin's Creed también, y te cuenta pues prácticamente la historia de los asesinos que se llamaba Giovanni Borgia, que bueno, de los Borgia, de Lucrecia y toda esta onda que vimos en Brotherhood, y nos platica también que bueno, o sea, este tipo viajó en el barco de Cortés para ir a Tenochtitlán y quitar y recoger una de las piezas del Edén, o sea que prácticamente se menciona México en la historia de Assassin's Creed, es decir, no dentro de los juegos cronológicos, pero sí dentro de estos spin-offs, y pues sí ya complementan la historia. Entonces también es la gente que se está quejando de todo esto, pues es porque bueno, realmente sí no se ha dado el tiempo como para ubicar bien estos conceptos históricos que manejan. O sea, en Italia, cuando sobre todo esto de Italia, el Vaticano, eso, bueno, sí se entiende que todo esto que se guardaba en las bóvedas de la primera civilización y toda esta onda que se maneja, ya, bueno, sobre todo en lo que se va a tratar el 3, pero sí, sí se puede trasladar de una manera muy, muy buena y de una manera muy, muy padre a la guerra de independencia civil alemana, nada más que sí, o sea, también tienen que ser pacientes, o sea, están anunciando un juego apenas, no tiene creo que ni una semana de que se empezó a soltar información de poco en poco, y ustedes, bueno, no ustedes, o sea, la gente en general luego cuando se ponen así medio pesadas y empiezan a decir es que va a ser un asco, y pues no, o sea, dense una oportunidad, son apenas una semana, y ya, bueno, liberaron las imágenes un poco, y va a haber una conferencia de prensa para esto, y pues dense chance, cuando vean ya el resultado final van a empezar a decir de, ay, o sea, el típico canción de comercial de te lo dije va a empezar a surgir ahí, entonces sí, o sea, yo sé que al fondo sí, al final de cuentas también, ¿para qué nos hacemos? ¿Les gusta o no les gusta la idea de que va a ser en la revolución, digo, en la guerra de independencia? Lo van a acabar jugando porque ya, o sea, si de una u otra forma si es el último de esta franquicia, o lo van a hacer otros spin-offs al 3, o Assassin's Creed 3, Brotherhood, ya Assassin's Creed 3 Revelations, o sea, no sé, como no quiera manejar Ubisoft, lo van a seguir haciendo y los vamos a seguir jugando porque, bueno, o sea, lo que yo comentaba también hace tiempo en el Crossover Podcast es que lo que importa en Assassin's Creed, el gameplay sí ya está muy, muy, como que muy choteado, o sea, ya en Revelations ya no está disfrutable, o sea, la historia está muy chingona, pero el gameplay ya es exactamente lo mismo, ya le agregaron los elementos nuevos como el de las bombas y todo eso, que de plano, bueno, a mí ya no me llamó la atención. Yo dije, no puedo creer que esté haciendo bombas en vez de andar buscando qué hacer aquí, o sea, matar templarios, o sea, seguir la historia, estoy haciendo una bomba, no puedo creerlo. Pero ya en este aspecto, pues también ya vemos que usamos hachas, usamos, bueno, pistolas, obviamente ya está todo esto implementado de la pólvora, ya no es tan antiguito como lo vemos en la saga de Ezio. Ahora en esta parte de Connor, que no sé si vaya a ser saga, ya vamos a ver más pistolas, igual y lo vemos con un aspecto más shooter, que también igual y le conviene a la saga dar esa vuelta, porque ya está como utilizado, es como si tú quemas y quemas a Guitar Hero, o sea, si cada año sacas un Guitar Hero, como lo estaban haciendo con Assassin's Creed, si cada año tú quemas un Guitar Hero, ya llega el momento en que por más que le quieras mover dos, tres cositas, te va a parecer aburrido. Y yo creo que si le llegan a meter estos toques shooter por lo de la pólvora, y estos toques ya más drásticos, y la nieve que estamos viendo en las imágenes, ya va a estar muy padre, porque aparte va a ser así como que más al aire libre, ya no va a ser tanto en ciudades. O sea, se maneja de Boston y de Nueva York, pero también se maneja el aspecto de que, bueno, toda esta guerra, pues era el Delaware y todo esto. Sí, es el Delaware, no todo esto. Entonces, va a ser muy padre, o sea, ya uno mete más abierto. Y pues ya, o sea, me ayudando a combinar esto, o sea, ya, y también dentro de los mismos pozos que veíamos en los otros juegos, en el 2, en uno de los pozos todos que resolvíamos, también veíamos bastantes aspectos de que, bueno, en todos lados, y bueno, las principales batallas de la historia se llevaron a cabo secretamente, bueno, o sea, bajita la mano por asesinos y templarios. Y bueno, obviamente por la posesión de los frutos del Edén, de las piezas del Edén, que por ejemplo también decían que Hitler tenía una pieza del Edén, que Napoleón siempre tenía su mano escondida porque tenía una pieza del Edén guardada, y detalles curiosos que obviamente no son ciertos, pero al momento de utilizarlos en esta franquicia te parecen muy sorprendentes. Y pues sí, o sea, yo sí estoy de acuerdo en que esté donde lo quieran ubicar, digo, al final de cuentas lo vamos a jugar. Y tampoco se andan quejando, o sea, pues espérense a que suelten más información. O sea, ya cuando digan de plano, ¿sabes qué? Ya estamos a un mes de que salga el juego y ya pueden como quedarse más la, ¿sabes qué? No me va a gustar por esto y esto y esto. Pero de que empiezan a decir que no porque no es en México, no porque no hay nopales y no porque no hay sopilotes, o sea, ya eso sí es como que muy, muy al aventón. O sea, espérense tantito y ya después critican bien. Sí, brother, gracias. Pues sí, como mencionan aquí los compañeros, el buen Evan y Rob, ha habido muchas quejas medio nacionalistas al respecto, y se ha descuidado mucho el aspecto que nos dejan ver las primeras fotografías que se nos han revelado del juego. El juego se ve bastante bien. Yo creo que para hacer una nueva entrega de Assassin's Creed, que también siempre ha tenido como un estándar muy muy alto de gráficos, la verdad no he tenido la oportunidad de checarlos, pero siempre me han maravillado mucho los trailers del gameplay. Se ve bastante prometedor. O sea, yo creo que hay muchas cosas más importantes por qué preocuparnos que dónde se está realizando la historia o el referente a qué nació, ¿no? Porque realmente ese es el escozor de algunos fans y algunas personas que creo que ni fans son, nada más están poniendo el grito en el cielo precisamente por este anuncio oficial de dónde se va a desarrollar la historia. Y bueno, quizás dirán, si la queja es que, ok, nosotros a lo mejor tenemos más cultura y todo eso, pues la verdad, Estados Unidos siempre ha sido la tierra de la traición, ahora sí que de lo que viene siendo la teoría de la conspiración. Entonces está bastante bien, a mí realmente no me molesta, me llama más la atención, como les digo, lo que se alcanza a ver en estas fotografías. Las ciudades se ven bastante, bastante bien, se ven enormes también. Y si vamos a ver algunas locaciones ya un poco más conocidas, porque bueno, ok, cuando se venía realizando en Roma, pues tú sabes que toda Roma es bien épica, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ver lugares que a lo mejor conocemos de rebote cultural, pero ubicado precisamente en aquellos tiempos, se ve bastante interesante. Yo creo que va a ser una gran entrega, como dicen aquí, probablemente ahorita todo el mundo se queja por algo bastante trivial, pero la verdad el juego promete bastante per se, entonces no hay que dejarnos llevar por ese tipo de nacionalismo, muchachos. ¿Qué pasó? O sea, pues, así que le meten un poquito su nivel de cultura, ¿no? Ya no la tolerancia, su cultura, caray. Entonces, pues, ya verán que al final van a terminar tragándose todas sus palabras. Pues yo la verdad como que siento un poco absurdo la opinión de que digan de que se enojen porque Assassin's Creed no se vaya a hacer en México, ¿no? Yo sé que, bueno, por un lado es cierto, la guerra de independencia de Estados Unidos es un pivote muy importante en la historia en la historia universal. Es un tema que prácticamente la mayoría de los países de este punto del planeta pues tenemos que estudiar, porque en cierto modo la guerra de independencia de Estados Unidos desató lo que ocurría en Francia con la Revolución Francesa, y que chance y de puro rebote vaya a ser el escenario del siguiente juego de Assassin's Creed. O sea, ojalá que no vaya a ser cierta mi profecía. Y después fue la causa de todo el rollo de Napoleón y que desató después nuestra independencia, ¿no? Entonces, pues a mí como que dices tú, okay, suena absurdo de que digas que ahora se vaya el país que más juegos va a vender porque de pronto se va a volver patriótico. Pues digamos que no tanto el hecho de que se vaya a ser patriótico el juego, patriótico en el sentido americano de la palabra, pero sí en el aspecto de que digas, bueno, va a desatar una saga que no va a implicar solamente a los Estados Unidos, va a implicar a Francia, va a implicar a Europa, a Europa en general, y eso lo va a hacer divertido. Ahora, como que de pronto decir repudio a Assassin's Creed nomás por lo primero que lanzó, dices, pues no manches, es casi casi como decir, ¿sabes qué? Vi el primer teaser de una película y no me latió, cuando todavía no hemos visto ni siquiera ni el segundo ni el tercer tráiler. Eso lo acabo de comprobar, por ejemplo, con Los Vengadores, ¿no? Que alguien dijo, ¿sabes qué? Es que las primeras imágenes de Los Vengadores no me convencen, pero el último tráiler dice, ya, ¿cuándo va a ser el primer fin de semana de mayo? Dime. ¿Para cuándo la van a estrenar? Porque un carajo, ¿no? Bueno, pues como dice Octavio, y muy cierto, la historia de Assassin's Creed siempre ha sido genial, siempre ha sido una de las historias que han sabido cómo manejar todo el punto de cuestiones de tanto de eventos como este toque de ficción, ¿no? que le da la saga de su cosecha, porque es, quieran o no, en todos los juegos su historia nos deja bien enfocados a la tele, a la consola y todo, para saber qué onda, ¿no? Y hasta nos hemos preguntado una que otra vez, caray, esto será verdad, o sea, sí, te deja con eso. Es el toque que tiene el juego en cuanto a historia. En cuanto a franquicia, ya la están explotando bien, cabrón. Yo ya, en cierta manera, lo único que me interesa es la historia, casi casi, desde que empezaron a sacar sus spin-offs así de madres y juegos de Assassin's Creed cada año, ya casi casi es como que hueva, pero bueno, la historia me sigue encantando. Sobre el gameplay, espero con mucha fe que el gameplay de este juego, del 3, sea diferente, sea con algunos toques mucho mejores, nuevos movimientos, no nada más que nos den un arco y un hacha, y hasta ahí. Y también, ahora, empezando a hablar un poco de detalles del juego, que yo creo que es lo que la audiencia quiere un poco más saber, no tanto, a lo mejor sí respecto a que, ay, qué hueva que sea en Estados Unidos, o por qué no fue en México, o por qué no fue en otro lado que no sea Estados Unidos, que siempre Estados Unidos, y esto y lo otro, y el toque, ¿no? Nacionalista, y los güeyes que, ¿no? O sea, bueno, respecto a detalles del juego, me gustaría comentar un poquito de lo que pude ver en Game Informer. Bueno, vamos a experimentar básicamente la infancia de nuestro personaje, que va a ser Connor, en la frontera americana. Él es su ciudad natal, por así decirlo, se llama Mohawk, algo así, creo, y tienes eventualmente dentro de su pueblo hay un enfrentamiento contra colonos y queman su pueblo, y esto se convierte en su motivación para dedicar su vida a erradicar, pues ya saben, la injusticia y toda la onda, ¿no? Tipo, motivaciones tipo Ezio y así. Ay, también en el juego tendremos un nuevo enfoque, ya que podemos escalar acantilados desde las montañas, subir a los árboles, como bien lo decían. Los gráficos, pues, se ven mejores. Comentando un poco con la gente de Ubisoft, es una versión mejorada de su motor gráfico, que me parece se llama Anvil, no sé, corréjame si me equivoco, y se puede, en el juego comentan que se puede representar en esta ocasión en Assassin's Creed 3, no tanto como los anteriores, que nada más podías ver pues unos cientos de personas, ¿no? O unos cientos de soldados, aquí ahora puedes ver a unos miles de soldados más, que prometen que en este juego van a haber miles de soldados en ciertos puntos esenciales de la historia, donde van a haber enfrentamientos y vas a tener ahí una gran batalla. batallas sangrientas con miles. Aquí vas a ver un buen de personas, un buen de soldados. También el motor puede representar en más detalle lo que es el rostro de los personajes sin consumir tanta memoria. Pues yo creo que ustedes lo pueden ver en las imágenes del juego. En el aspecto de combate, ahora se van a centrar pues más en lo que es la fuerza y la velocidad de lo que va a tener que, bueno, lo que quieren representar con un personaje pues, de estas dos razas, por así decirlo, ¿no? De que es una combinación de dos, ahora sí que de dos culturas, ya que viene, ya por ahí, de un padre americano, ¿no? Y la otra, ¿qué? ¿La madre qué? Mohicana. Mohicana, bueno. Pocahontas, no, pues se van a centrar más en eso, en la fuerza y en la velocidad, básicamente. Ahora, el personaje, pues, sí tiene una hoja oculta, sí va a tener su famosa hoja oculta, aún no, pues muchos están viendo que nada más que con el arco y el hacha, que el hacha luego se ve que es lo que llama un poco la atención, pero sí también va a tener una hoja oculta. Va a estar Benjamin Franklin, sí, va a ser pues un el tipo, ¿no? Que va a tener el rol tipo Da Vinci en cuestiones de invenciones y de aparatos y cosas así. Digo, pues creo que esa es parte de lo que ya están agregando al juego, estos tipos de personajes. También va a salir George Washington, parte de las figuras históricas, que tendrá una interacción ahí por ahí importante y principal en el juego. Aún no se ha revelado pues cuál, ¿no? O de qué tipo. La trama, como bien lo decían, es entre 1753 y 1783, y básicamente en las ciudades de Boston y Nueva York. Ahora, esta vez no se trata de ir en edificio en edificio, se trata de cumplir objetivos de un evento histórico. Es importante recalcar, yo creo, esto, porque así como lo venían mencionando, un ejemplo que vieron ahí fue lo del gran incendio de Nueva York, que en el juego vas a tener que visitar este lugar en el momento indicado para cumplir cierto objetivo y que hará que tu historia tome el curso correcto, por así decirlo, ¿no? El objetivo principal del juego es estar en el corazón de todas esas batallas importantes, y que en esta ocasión, en este tipo de batallas y de misiones, es donde vas a poder observar las personas y los ejércitos que les comentaba, ¿no? El cual pues, presenciarán lo que es la mejora en el motor gráfico. Ahora, pues sí. Ahora, en general, una parte que decían muchos era que parece una combinación de Red Dead Redemption y Metal Gear Solid 3 por el aspecto de que el aspecto, ¿no? Que cómo va a estar ubicado el juego, y en Metal Gear porque vas a tener interacción con la naturaleza, ¿no? O sea, vas a tener que cazar animales para obtener recursos, y ahora sí que al parecer, para mantenerte vivo, por así decirlo, pues, alimentarte o algo por el estilo, quieren agregarle al juego. También en esta parte de la cacería y toda la onda, vas a poder, de cierta manera, tienes que matar los animales o lo que quieras obtener de recursos de una cierta manera, y mayor será mantendrás un logro diferente respecto a cómo los mates. Por ejemplo, si un oso enorme, ¿no?, lo matas de un solo golpe así chingón, pues es mucho mejor que hacerlo matándolo de a 20 puñaladas, y la neta, o sea, algo así quieren hacer en el juego. O sea, básicamente es parte de las cosas que quieren hacer en este título. También de los mapas que han dicho que acá, que lo cual iban a hacer y todo eso, pues nada más han revelado que serán estas partes de Nueva York, pero también estarán asentamientos coloniales como Lexington y Concord, al parecer, bueno, algo así. Y si me equivoco, corríjame, pero según estos dos también van a estar presentes, y también su pueblo natal de este Connor, que serán casi iguales, o sea, en tamaño, por así decirlo, pero el más grande es nada más 1.5 más grande que lo que fue el mapa de Brotherhood de Roma, que ese sí estuvo enorme, pero, o sea, no esperen así, en densidad de mundo, ¿no? porque claro, obviamente vamos a poder trasladarlos de un lugar a otro, así de la maravilla que es casi casi el pasar los puentes y las aberturas que tiene el juego para ir de ciudad en ciudad, pero pues así de los mapas pues un poquito más grandes pues iban a estar, ¿no? Ahora, esto es parte de los detalles, o sea, van a existir obviamente los acertijos, que serán tipos puzzles, así. Existe pues la nueva base de datos, que es el Animus 3.0. No se ha revelado nada de un multijugador. Obviamente vas a recibir premios al cumplir el 100% de la sincronización, así como obtener nuevos niveles. En cuanto a que mayor sea la sincronía que cumplas en el desarrollo de tu partida, vas a poder obviamente jugar con este Desmond nuevamente, con partes de lo que pues, él ve en el Animus y todo lo que está pasando. Ahora, muchos ya saben, ¿no? Empiezan a decir y a decir que qué onda, que por qué Estados Unidos y todo esto. Yo pues sí lo veo como que era, al principio dije, no mames, ¿no? ¿Qué onda? O sea, hubiera esperado otro lugar. No, pero nunca quise que fuera México. O sea, hubiera esperado otro lugar. No fui de los que decían, ¿por qué no México? O sea, ¿dónde quedó tenemos más cultura y cosas que decían? No, o sea, no, o sea, la neta no estoy tan ciego, no voy a poner a México como acá. O sea, pero sí empecé a tener una mueca de decir, ¿por qué Estados Unidos? Bueno, total, se fue. En el juego, Estados Unidos pues sí es el símbolo de todo lo que es contrario para los asesinos. Históricamente, hoy en día es la cuna de la democracia actual, según. Es otra cosa que esa nación se empezó a transformar en un corrompido imperio, obviamente. Es parte de lo que yo creo que por eso fue un poco acertado donde lo quieren desarrollar. Ahora, dentro del universo de lo que es Assassin's Creed, a través de los grifos hemos visto que se dice en muchas ocasiones que Estados Unidos no es más que el chivo expiatorio de los templarios y no el verdadero responsable de varios problemas que hay en el mundo. Y pues no hay que enojarnos tanto, ¿no? De que sea ahí, Estados Unidos. Ya que yo creo que recordemos que Ezio vivió en Italia y la cuna del capitalismo. Y, o sea, ¿por qué no dicen nada de eso, no? Si Italia fue la cuna del capitalismo y todo eso, o sea, si estamos. Obviamente tenemos, creo que todos, un odio contra Estados Unidos, quién sabe por qué. Es obvio, lógico, no hay tos. Pero obviamente con todos estos detalles que les comento en cuanto a lo que se ha revelado, tanto de mano de Ubisoft como de mano de, ahora sí, de Game Informer, por así decirlo, que tuvo básicamente la gran parte de la información, de que puedes utilizar escudos humanos, de que existen múltiples ataques secundarios, de que hay muchas escenas en tiempo real, ahora sí, de bueno, que ya obviamente creo que todas las escenas son en tiempo real en el juego, pero que con el motor van a tener un aspecto real a estilo, dicen ahí en lo que es esta información, estilo Uncharted 3, así de ese tipo de cinemáticas en tiempo real, que el mundo va a cambiar por temporadas, con grandes de detalle, etcétera. O sea, nos dan toda esta gran gama de información que yo digo, ok, está chido, está padre, me estás convenciendo, me llama la atención. Luego yo me pregunto, ¿cuántas veces Ubisoft no me has llamado la atención con tus anteriores juegos de Assassin's Creed después del 2? ¿Y cuántas veces me has dado casi lo mismo? ¿O cuántas veces, o sea, no sé, el gameplay no me lo has cambiado? ¿Cuántas veces sí me has dado una historia chingona, pero ya me está aburriendo tu gameplay? ¿No? Sí. Entonces, eso es parte de lo que yo siento, objetivamente, que Assassin's Creed sí da un punto muy alto en cuanto a historia, en cuanto a lo que ha creado. Un punto malo es que le están cagando con la franquicia, en cómo están sacando este tipo de juegos a cada rato. ¿Por qué? Porque al final y al cabo es negocio. Yo lo entiendo por la parte del negocio. Al fin y al cabo este es un negocio, todo lo que es los videojuegos es un negocio. Saben bien cómo manejar su negocio, la compañía y la marca. y obviamente lo están viendo en personas que, como las personas que se quejan, las personas, acá mi chavo Octavio, y obviamente varias más, que sí decimos, ok, objetivamente es una buena historia, pero el gameplay espero que lo cambien, o bien ahora veo combinaciones de esto y lo otro. Me parece un Red Dead Redemption, nada más que con la pinta de un asesino y que puede ahora sí saltar y subir árboles, acá bien chingón. Pero creo que realmente el juego a la larga, los que se quejan lo van a terminar jugando. Y los que tanto y tanto lo esperan, pues igualmente, felicidades. Pero espero que todo ese el hype que están armando con esto, al final no sea un chale. Es un chale, bueno, está bueno, pero obviamente me dieron un poco más de lo mismo con unas cosas nuevas, ¿no? En cuanto a escenarios, en cuanto a historia, en cuanto a X, pero ay Dios, estoy ahora siento como un verdadero Assassin's Creed, porque básicamente ya de tantos ya se siente monótono, ¿no? Y ya parece rutinario. Okay. Sí, que ahí Daniel no sabía que fuera tan fan de Assassin's Creed. Ahorita me ha dejado impactado con toda la cantidad de datos que tiene. Y bueno, antes de pasar con Martín, quisiera como que comentar rápidamente pues lo que dice la gente, lo que comenta ahí en el chat o en el Twitter. Pues ahí dice este fan Pavnir dice, yo creo que el nuevo asesino no le caería mal, en vez de usar a capucha, que usara un sombrero como los que usaba el general Custer. También dice ahí Soldier Drake que le pasaron el fruto del Edén a Benito Juárez. Y Imperia Azul dice, solo habrá un Assassin's Creed en México cuando se les acaben las ideas épicas, punto final. Ok, y CrossDan dicen, no inventes, Reset MX prácticamente ayer, sábado hice mi examen para la carrera y ustedes se ponen a dar clases de historia, muy tarde. You mad, bro? Ok. y bueno, ahora sí, Martín, a ver, coméntanos tú, ¿qué opinas? No, pues ya después de todo lo que dijeron, güey, opinar un poco más sería un crimen después de todos los datos que han dado en cuestión de historia, gameplay. Yo lo único que quiero decir, güey, es que pues que Ubisoft lo ha hecho de nuevo con sus típicos errores de ¡ay, se nos fue la información! Y como ya no queda de otra, tenemos que anunciar y la chingada. Yo también, pues sí, he tenido la fortuna o la maldición de haber jugado todos. La historia está buena, el gameplay es padre, sobre todo el salto que da del primer juego al segundo, sí es como que admirable. Ya de ahí, pues como decía, si no me equivoco, decía Evan, pues ya nada más le cambias que ya puede brincar dos veces, que ya trae su ganchito, que ya trae otro color de la ropa, bla, bla. Pero creo que este juego lleva más tiempo de desarrollo, o sea, es la tercera parte al final de cuentas. Yo no había tenido la... Francamente, yo no había escuchado hasta ahorita que lo comentan eso, que la gente se ofendió porque lo querían escuchar en... Querían que se situara en Chihuahua y todo eso, la historia acá. O sea, sin ofender a la gente de Chihuahua, obviamente, ¿no? Con un de respeto. Pero hijo, voy a hacer un homenaje en vida a Rob Sainz. Pero la verdad no mamen, o sea, ¿cómo lo van a hacer en los pinches nopales que se vayan cubriendo, güey? No mamen, o sea, ahí sí, no mamen con sus pinches sueños guajiros, como si todavía fuéramos potencia mundial en compra de videojuegos. O sea, güey, y yo sé que hasta en... Bueno, iba a tocar otro país, pero... Dilo. Oye, Rob. No. Oye, Rob, pásale las fotos del chico de en su Mustang en el Oxxo. Ay, ya con eso, ¿no? Como ejemplo. Trae el güey que trae el Mustang. Sí. Pero no, o sea, no mames, neta, ¿cómo lo quieres hacer en México? O sea, no, yo sé que hay una historia bien bonita, que Benito Juárez y los nopales y la chingada. Pero nada, bueno, la historia de Estados Unidos es mundialmente conocida. a final de cuentas, seas de allá o no seas, te lo sabes porque te lo acaban ensartando por todos los juegos, todas las películas, en todos lados. Porque inspiró bueno, las demás, ¿no? Sí. Inspiró la independencia de casi todo Latinoamérica, entonces, por eso mismo. Y aparte está chido, güey. O sea, a mí me llama mucho la atención el cambio de todo. Creo que va a cambiar el gameplay. Creo que espero que ya sea el último. Bueno, es que no sé, te iba a decir que creo que van a matar a la saga, pero no, si te pega, van a seguir. Y aunque no pegue, van a seguir. Pero vamos a esperar un buen juego y bueno, reitero mi admiración y mi cariño a la gente de Chihuahua, nunca quise. Y ya, ya hay caros. Ahora sí, el programa es tuyo, muchachos. Si no te van a callar como a, ¿cómo se llama? Platanito Show. Sí, no compares. De todos modos, pueden jugar su Assassin's Creed 3 con su Tecate, con su Kawama favorita y miren, no hay bronca. Okay. Ya les dependí, chido. Ok. Yo igual nada más para finalizar, pues espero que la franquicia pues dé un salto para bien de la franquicia, porque creo que hemos visto, como ya hemos mencionado aquí repetidamente durante muchos reset, que la franquicia pues se ha visto un poco sobreexplotada, aunque los fans pues dicen que no hay problema, que a ellos les gustó, les han gustado cada uno de los juegos de Assassin's Creed. Uno que no es tan fan pues siente que sí está algo sobreexplotada, pero ya serán percepciones de cada quien. Yo solo espero que siga viviendo para la siguiente generación de consolas y que pues siga creciendo. Tristemente, yo creo que se ha olvidado un poco Ubisoft de su otra franquicia llamada Prince of Persia, que también era muy buena y que también pues me gustaba mucho. Y es una lástima que ahorita ya está perdiendo como que muchos reflectores por Assassin's Creed. Entonces, igual y se diría bueno que en dado momento pues Ubisoft dijera, no, pues saben que vamos a descansar tantito la franquicia y vamos a ver qué hacemos con Prince of Persia, ¿no? Y que son como que franquicias, pues si bien no son iguales, pero sí tienen como que algunas similitudes. Es lo mismo. ¿Qué? Es lo mismo, güey, o sea, Príncipe de Persia es nada más le cambian el skin y es Assassin's Creed, y exactamente va a pasar lo que tú dices. Al momento que ya la franquicia de Assassin's Creed, yo no creo que aguante la siguiente generación, pero yo sí veo el regreso del Príncipe de Persia para la siguiente generación, nada más están haciendo el cambio de jugador. Además, ¿ustedes no creen que después del 3 no va a haber spin-offs de este personaje o otras cosas que o sea, obviamente va a haber más, y si no es en consolas caseras, va a ser en consola portátil, en Vita, en 3DS, no sé, pero va a haber más, o sea, chavos, ahí van a tener más Assassin's Creed, y si no es en la siguiente generación, es en consolas portátiles, y Ubisoft va a seguir sacando dinero, y qué bueno. Pues sí, ahora sí que para los fans va a estar bien, mientras mantengan el nivel de calidad que han manejado pues en las entregas recientes. O bueno, después del 1, porque el 1 creo que fue el único que ha sido mal recibido, curiosamente, pero creo que el nivel que han mantenido desde el 2 hasta la fecha, pues ha mantenido a todos los fans a la expectativa, y sobre todo a la expectativa de esta tercera entrega. Entonces, pues está bien, mientras mantenga el estándar de calidad, pues que saquen los que quieran. Ahora sí que solo como comentaba eso, espero que en algún momento retomen Prince of Persia y pues lo hagan de gran manera. Como dice Martín, pues son muy parecidos. Yo no quiero decir que son iguales porque no quiero que nadie se ofenda, ni nadie que diga no quiero que se ofendan. Igual le cambiaron el tinte. Sí, híjole. Pero esperemos que en algún momento lo hagan, o que hagan al menos algún crossover o algo así. Pero bueno, vamos a terminar con el tema y vamos ahora sí a pasar a comerciales, que van a ser directamente comerciales para no alargarnos más, porque somos un montón, y si nos alargamos a conclusiones también, nos vamos a quedar aquí otra hora. Pero bueno, vamos a pasar a comerciales, comenzando ahí con Rob Sainz. Rob Sainz, a ver, coméntanos qué nos tienes de comerciales esta semana. Claro, claro, pues les invitamos a que pasen a langaria.net y tenemos unos cuantos podcasts que pueden escuchar y pues obviamente todo lo que los demás changos van a anunciar, que también son noticias, reseñas, trailers, la. También me pueden seguir en twitter.com, ¿cómo es? Diagonal, arroba, bueno, ¿cómo se llama? Rob Science en Twitter, eso, esa chingadera. Y pues bueno, ahí los esperamos, sus comentarios, sus replies, sus mentadas, sus... Bueno, todo ahí les estaremos contestando con un bonito albur. Buenas noches. Ok. También tenemos allá a Daniel. Daniel, adelante. Bueno, pues nada más que visiten Reactor, dayjonreactor.com, nos sigan, ahí tenemos información tanto del mundo de los videojuegos, Assassin's Creed 3, y también lo de Bale, ahí tenemos al buen Octavio poniéndonos a troleando. Pero obviamente nos pueden seguir, tenemos reseñas obviamente tanto de videojuegos como de películas, noticias de música, etcétera, ¿no? Más nos enfocamos más a los videojuegos. Dense una vuelta si me quieren seguir, saber más detalles y cosas de los videojuegos, dudas o lo que quieran preguntar. Ahí estamos, es @lars_dam en Twitter. Pues estoy a sus órdenes y que se la pasen chido. Y ahí que seguiremos para otros programas si es que invitan. Claro, claro. Pues avisen. Es que le... también que Martín Pixel avise cuando quiera entrar. Me vengo enterando por Eloyt. Y digo, no, pues claro. Pues a mí me invitaron, güey. Si no me invitan, yo no vengo. Pero bueno, Se llama educación y cortesía. pero bueno, a ver, aprovechando ahí, Martín, coméntanos qué nos tienes de comerciales, cuáles son tus vías de contacto. Rápidamente, los invito a visitar www.pixelania.com, así como dijo el Rob, toda la información que tengan en los otros sitios, como Play Reactor, Langaria y los demás, bueno, pues ahí la van a encontrar también en Pixelania. Tenemos cobertura del viernes con el evento de Sony a las, si no me equivoco, son 6 de la mañana o 5 de la mañana, minuto a minuto en Twitter. Tenemos toda la cobertura del GDC y los invitamos, ícaros, al lunes 19 de marzo, el podcast número 100 de Pixelania. Va a ser totalmente en vivo a las 8 o 9 de la noche, vamos a andar avisando. Y bueno, pues chequen nuestros nuevos video reseñas, chequen las columnas, están buenas, les ha gustado mucho a la gente. Y bueno, pues gracias a la Juan, al buen Lars, a Angel, a Evan, a todos, incluyendo hasta Eloy, por invitarme. Bueno, pues, con mucho gusto siempre estaré aquí. Perfecto, Martín. muchas gracias por acompañarnos igual. Entonces ahí estén al pendientes, que es 19 de marzo, ¿verdad? El episodio 100 de Pixelania. No, en el 19 de marzo, sí, se vienen sorpresas, se les vienen en la cara muchas cosas. ¡Ay, qué chingón! Ok. Se les vienen en la cara, ¿eh? Ok, entonces ya están avisados ahí para que no se lo pierdan. Y bueno, gracias, Martín, y bueno, vamos a pasar con Angel. Angel, coméntanos qué nos tienes de comerciales esta semana. No, pues bueno, muchachos, esta semana ya subí la emisión número 51 del Angel Cast Live. Cumplimos un año en Jamie's Revolution, ya por fin, nos aguantaron, sucedió el fenómeno. Entonces, festejamos precisamente este año con Moronga y Sanguasa. Entonces, le dedicamos esta última emisión precisamente al anime gore. Entonces, por ahí hay unas reseñas de unos cuantos animes así sangrones, algunos autores, y un caso por ahí perturbador de una chiqui asesina que les va a gustar, pero en grande. El día de mañana, para la gente que me esté escuchando, si es que hay alguien por aquí de la ciudad de Cuernavaca, vamos a estar ahí en el Terutero Café Manga Kisa, un restaurante café acá frikizón, y vamos a estar dibujando cochinadas y cotorreando con la banda, ¿no? A partir de las 2 de la tarde, ojalá puedan llegar por allá. Y pues nada, mi Twitter es @angelcast, síganme bajo su propio riesgo y será un placer siempre leer de ustedes. Gracias por la invitación, Icaros, y gracias aquí a los colegas por estar departiendo, ¿cómo de que no? Al contrario, gracias a ti, Angel, y muchas felicidades por este año. Sí. Que se vengan muchos más, Angel, y bueno, vamos a pasar ahí. Pero con no en la cara, por favor. Ok, vamos a pasar con Alarjual, coméntanos qué nos tienes de anuncios dominicales esta semana. Dominicales. Ya es domingo. Ay, bebé, es que sí, ya, y esos ya son épicos, ya son de 2, 3, 4 de la mañana. Que cante. Pero bueno. Sí, ¿no? Y hay que hacerlo con misa. No, pues, nuevamente un agradecimiento por la invitación. Estamos aquí otra vez platicando, difundiendo la palabra gamer. Y los invito a que igual vayan a escuchar el Push Start. Estamos renovando caras, renovando conceptos. Tenemos nuevos episodios con otra onda muy diferente a lo que teníamos. Pero bueno, todavía mantenemos con los chicos de Telmex Hub esta versión con música y noticias, pero ahora con USB.in mantenemos algo que tenemos que en esencia del Push Start, ya casi 3 años de estar transmitiendo, esto de estar invitando a gente que está de alguna forma relacionada con la industria, sobre todo con el periodismo de los videojuegos. Por ahí tenemos una invitación abierta ahí al buen Icaros, al buen Martín, Rob, a Evan, a varios compañeros, el buen Angel, cualquiera que quiera entrarle, pero hacerle como un énfasis al invitado, ¿no? Platicar un poco con él acerca de un tema relacionado, de lo que él mismo pueda proponer, y darle ese énfasis, ¿no? Como al invitado, que nos hable un poco como con su opinión, con su forma de ver acerca del tema, no sé, para que lo vean algo así como la entrevista con Sarmiento. Es como el enfoque que le quiero dar, así de entrevistar a una persona y ver qué es lo que piensa acerca de un tema en específico. Y pues ojalá les guste. Por ahí ya tuvimos el primer episodio con el buen Kid B.O., que es un personaje que también por aquí viene bastante al buen programa Reset. Y pues bueno, pues los invito, ya sea en @ el Push Start, y pues cualquier cosa ahí, su servidor en @ Larjual, andamos en Twitter, y ya saben, está abierto, cualquiera quiere entrar a desarrollar algo acá, pues bienvenido, y pues estamos escuchando la próxima, espero. Perfecto, Larjual, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, también tenemos ahí a Evan. Evan, coméntanos alguna reseña que quieras promocionar, o igual tus vías de contacto. Ahora sí que coméntanos. Adelante. Mi Twitter es @evanpocalot, para que quieran seguir con todo gusto. Y ahorita en estos momentos está terminando de abrir el Mass Effect 3 y yo creo que es ahorita. Bueno, hoy no, todavía no me desueño, pero vamos a ver qué hago. A ver si me quedo dormido. Pero sí me lo quiero tomar con calma, entonces no creo que gane una reseña pronto. Ahorita tengo arriba, ahí en Play Reactor, tengo la de Lumini de Vita. Yo creo que semana les paso la de Rayman. Y la de Azura's Wrath, les recomiendo bastante Azura's Wrath. Sobre todo para la gente que le guste el anime. Y Never Dead. Videojuegos. Ya, y estaba trabajando en la de Never Dead, pero es que es complicado hacer algo de una reseña de Never Dead. No, está bad. Pero bueno, ahí. No, bueno, yo no le recomiendo el juego, pero pues ahí ya es cuestión de gustos. A mí me gustó, pero pues ahí luego también la van a leer por ahí la reseña. Y pues generalmente todo, o sea, ahí chequen la página, playreactor.com. Y pues Mass Effect 3 el martes ya están listos, igual Spider-Man Stake, y haciendo propaganda también a The Hunger Games para el 3 de marzo. Pueden leerse los libros antes, pues adelante, son unos libros que paran y sí, la historia. Ok, muy bien, perfecto, gracias por acompañarnos, Evan. Y bueno, a ver ustedes. Y bueno, ya para finalizar, bueno, no para finalizar, todavía nos queda Trapsam y Eloyd. Pero vamos a pasar con Trapsam. Trapsam, ahora sí, coméntanos tus vías de contacto y pues algún anuncio que le quieras dar a la comunidad. Adelante. Bueno, pues de que no se pierdan el blog de Inday, inday.blog.com, que en donde también tenemos algunas actualizaciones de los videojuegos, de las películas. Bueno, ustedes saben que es nuestro el blog central de Reset. Pueden seguirme a través de Trapsam, esa es mi cuenta en Twitter, y también si quieren contactarme saludarme en el PlayStation Network o en el Xbox 360, pues también ese es mi nombre de contacto. Pues estoy en estos días escribiendo algunos artículos sobre la máxima nominada a los Oscars, pero bueno, ya es un tema muy distinto a los videojuegos, y esperemos que esta semana tengan los 3 artículos que estoy planeando escribir al respecto. En cuanto a videojuegos, pues ahorita ando en el Red Dead Redemption, ando siendo asustado por Pumas, ya van los Pumas ganándome 2-0 en este juego, pero en fin, ahorita ya por lo menos ya se puso bueno porque ya estoy en México. Ok, perfecto, Trapsam, y bueno, ya para finalizar vamos a pasar con con Eloyd que hay que darle una felicitación esta noche, porque creo que, o bueno, nadie se quejó en esta emisión de DAG, ni de problemas con el audio, ni nada, y pudimos empezar pues más o menos temprano. Entonces, ahí mándale una felicitación a Eloyd. Y Eloyd, ahora sí, coméntanos pues tus vías de contacto o algún anuncio dominical que tengas para la comunidad. Como anuncio dominical es que todo esto se lo debemos a que no estuve bajando porno. Entonces, por eso todo funcionó bien. A lo mejor no los tuve tan bien atendidos en las peticiones, pero luego ya no me pedían nada, entonces pues ya decía, pues no han de querer música. O luego me ponía muy entrado con ellos en la plática y se me iba lo de poner música. Pero pues ahí cuando quieran música, nada más denme los links y ya los voy poniendo. Y pues no sé, arroba Eloyd es mi medio de contacto y ahí andamos escribiendo en Pixelania. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que pues, qué chido que ya acabó el día porque ya estoy muy cansado. Ok. Elote. Ok. Bien. Y bueno, antes de que pasemos con Angel para que salude a todos los valientes que se quedaron en el chat, pues nada más me queda agradecerles a todos que nos hayan escuchado. En esta ocasión, pues hubo bastante gente. Creo que nunca habíamos terminado un episodio con tanta gente. Creo que ni el especial de... Bueno, el especial de Metal Gear es un caso aparte porque terminó a las 4 de la mañana, entonces de verdad creo que los valientes pues creo que son muy pocos en esos casos, pero agradecerle igual a las personas que se quedaron hasta el final del especial de Metal Gear, y también agradecerle a la gente que está en este momento. Ahorita ya los va a saludar Angel, y nada más recordarles que nos sigan en @resetmx en Twitter. Y también en Facebook, en facebook.com/reset.tv, o igual en YouTube, youtube.com/resetmx. Ahí también estamos subiendo videos y todo un montón de contenido que es original, no es no son trailers ni no es nada de eso. Entonces son solo las cosas que hacemos nosotros en Reset, ahí principalmente en lo que nos ayuda Nacho. Y bueno, también pues agradecerles todo el apoyo, sobre todo las descargas que ha tenido el especial de Metal Gear, porque son bastantes considerando que dura 4 horas. Entonces quiero agradecerles todo eso, porque como ya mencioné en el Twitter, que lo descarguen y que la gente lo escuche completo y que te den sus comentarios es lo que termina por darle un valor a todo el esfuerzo que hacemos para hacer ese tipo de trabajos, que yo sé que no se hacen en todos lados. Y pues no es crítica a los demás, pero es complicado hacer ese tipo de trabajos. O sea, sé que es muy complicado hacerlo, y entonces pues que ustedes nos comenten todo eso, que les guste o que lo escuchen completo, ya es una recompensa muy grande para todos nosotros. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Ahora sí, Angel, por favor, saluda a todos los que se quedaron hasta el final. No, pues muchísimas gracias, banda, de verdad, por ahí estábamos pensando que les gustaba La Mala Vida, pero no, de verdad les gusta aquí el ranteo, entonces pues de una vez, ¿no? Saludos, ¿cómo que no vamos a agarrar parejo? Saludos aquí a mi brother Alar Juárez, gracias por haber aguantado, brother, ahí es cierto. Saludos para Abigail Sánchez, para Ark de Ram, para, híjole, B1U3H, para Beta Rey Aussi, para Crush Dan, para Eloyd, el DJ Elote, para Enrique Farrón, para Fafnir, para Imperial Azul, para Jesús González, para Gitzamuri, para John Gruden, para Yosuke M, para Kike Kabuto, para Lars, para Medic, para Michelle XPC, para Mike, para mi brother Ragnarok, para el buen Rob Sainz aquí presente, para Soldier Drake, para Sparta 9216, para Tecnómano, para Tony Biohazard y sobre todo para mi amigo Trapsan. De verdad, muchísimas gracias, banda, que tengan un buen fin de semana y aquí nos escuchamos el próximo sábado. Perfecto, entonces muchas gracias de nuevo a todos y hasta la próxima. Pokémon. Yo quiero ser el ser que ha de vencer las pruebas porque soy el mejor. Sin descansar voy a lograr ser maestro. Mi gran ingenio usaré y pronto me os haré. 150 Pokémon, pues un arte es el miel. Secuestro de los Pokémon. La. evolución de Pokémon. Pokémon, sí, sí. Con mi medalla y Pokébola ya. Ja, Pikachu, mi amigo, atraparlos me ayudará. Me ayudará. Llegó el momento de la evolución de Pokémon. De este fenómeno en todos lados hay una invasión. Ser maestro Pokémon, non, ja. Los del equipo Rocket son muy malos y de ellos yo me encargaré. Planta, fuego, tierra, eléctrico, agua, roca, aire, hielo. Normal, insecto, fantasma, luchador, dragón y psíquico, no olvides. Ser un maestro Pokémon muy diestro. Impresionante. Has ganado una batalla, pero el juego aún no ha terminado. ¿Estás preparado para ser derrotado? ¡Ja, qué osado! ¿Crees poder sobrevivir ante el que te viene a hundir? Recuerda, tienes que atraparlos a todos. Enséñame qué tan bueno eres.